de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central, y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan, y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada de matinal este día jueves 10 de julio y se nos reintegra más bronceado porque, como bueno, lo anunciamos, fue a Brasil a ver a la selección alemana, que le dio un baile, pero antología, a Brasil. Así que saludamos a Alfonso. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, aquí estoy más o menos nomás, muy resfriado todavía. Los cambios de temperatura. Con una bronquitis que te encargo. Estaba a punto de pasar a bronconeumonia. Sí, ya no da. No, tosía durante toda la noche, todo el día y mal, muy mal. Pero ya estamos un poquito mejor. Como que cambió la voz, así, un poquito mejor. Y eso tiene que ver también con temas de actitud también. También. Y en este, estamos todos con lo medio ahí, pero bueno. Es lo que hay. Y hoy día nos acompaña, como los días jueves, Joaquín. Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Y buenos días también a todos los que nos escuchan a través de las distintas señales de la Radio Villa Francia, acá en el 107.5 FM de Estación Central. A los que nos escuchan también, por supuesto, a través de la Radio Aucan en San Fernando, que hasta las 12 están escuchando este matinal en el 107.1 allá en San Fernando, en la Radio Aucan Autónoma Comunitaria y Libertaria. Bueno, luego a las 12 pasan al Club de los Aucanitos. Así que también aprovechamos también de anunciar y también ahí desearles siempre lo mejor en ese programa. Y también pueden escucharnos a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl y por la plataforma TuneIn, que puede verlo en tunein.com a través de sus computadores, o bien puede revisar a través de cualquier smartphone o tablet, descargar la aplicación TuneIn y buscar la Radio Villa Francia, y podrá también escuchar desde cualquier parte este matinal y cualquier programa o toda la programación en realidad de la Radio Villa Francia. Yo no había saludado, y ¿cómo que no había saludado? Disculpa, no saludé a la gente de San Fernando. que nos escuchan a través de la radio CAN en el 107.1, ni tampoco a los que nos escuchan en Estación Central por el 107.5 de la frecuencia modulada, que es Radio Villa Francia. Un saludo para todos. Oh, Alfonso estaba... Estamos a pena, Alfonso. Disculpen. Está bien, sí. Bueno. ¿Cómo estamos? Es la realidad nomás, po. Es lo que hay. ¿Qué fue eso? ¿Ah? Un sonido así. Que había algo que está haciendo como... ¿Corte? Cortocircuito. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a tratar de estar... De hacer el programa, traigan un Samu para acá. Sí. No. ¿Qué es lo que está...? ¿Qué? Ya. Lo que pasa es de que, bueno, la bronquitis está un poquito pesada. A pesar de que he estado tomando un montón de cosas, así que no pueden decir de que, no se cuida. No, yo me cuido, pero sucede que el tiempo no se preocupa en cuidarme también, pues. Claro. Eso influye. Y eso, a pesar de que hice varios días cama, pero igual había que levantarse. Entonces, porque ustedes entenderán, hay que preparar sus cosas, hay que almorzar. Bueno, esa es la realidad que hay. Sí, pues. En fin. ¿Qué le iba a decir? Estaba resolviendo. Ya resolvimos qué era ese asunto. Estaba haciendo corte un pequeño... La mesa secundaria. Y ahí está todo resuelto, así que estamos... Ok, 100% no eran los hervidores. ¿Ah? No eran los hervidores. No, esperemos que no. No. De hecho, te iba a decir, oye, Alfonso, ¿fuiste? No, pero ¿para qué vas a aprender los hervidores tú mejor? Oh, gracias. Por no, la si, confianza. El otro día nos pasó. Sí. No, si no fuera broma, si estábamos acá en el programa, así, vamos a la pausa musical, mismo y ¡pa! Sí. Y eran hervidores nuevamente. Ah, ¿de nuevo? El ataque de los hervidores asesinos. Ah. Es lo que dicen. Es lo que dicen. Claro, pero esta vez nosotros no conectamos los dos de una, sino que fue un error de sincronización. Nosotros conectamos uno y ya estaba funcionando otro. Y bueno, se cortó. Marcos Canavi dice, el otro día me gané un premio, me dieron un email, escribí para cómo retirarlo y nunca más supe. Qué triste. Es que no escuchó la parte, que ayer yo estaba hablando al principio, que mandara el ¿cómo se llama? El teléfono para llamarlo al tiro. De hecho, es súper simple. El libro hay que venir a buscarlo y sería. Si no, no es más ciencia que eso. Y ahí le damos las indicaciones de después. Pero manda tu teléfono. De hecho, yo tengo por acá... Este te voy a mandar al tiro el teléfono también de acá para que cuando termine el programa... ¡Ojo! O si quiere llamar también en vivo, no es problema. ¿Cierto? Sí. Pero ahí retira. El libro está ahí. No se ha movido, así que... Y no dije ahí. Dije, está ahí. Y no se ha movido... Sí que va a estar ahí, que es Si Somos Americanos, que se había ganado con Max Quitral. Ahora sí, advertimos, cuidados con las indicaciones, porque Pelusa recorrió todo Santiago la última vez. No, pero eso fue producto de otra cosa. Yo discutiría eso, pero la verdad, pasemos a otras cosas. Bueno, hablemos de cosas importantes. Hablemos de las informaciones que están aquí en la mesa y de las cuales vamos a estar conversando con un rico café y en las cuales vamos a estar viendo qué opinan respecto a eso. Quiero empezar con la pesada, con la más fuerte, por lo menos para mí lo es, y que tiene que ver con el tema de la reforma tributaria. Usted diría, bueno, pues ya se sabe que lograr un acuerdo de la alianza y un acuerdo con la nueva mayoría, y abrazos para acá, ay, nos levantemos la mano porque se va a ver feo, y todo ese tipo de cosas que ocurrieron. Pero ayer, entre toda la gente que salió a decir que esto era lo más bacán ever del mundo, que se había ocurrido en términos de acuerdo político y también económico, porque le hacía bien al país. Pero ayer salió Jorge Aguad, que es como una especie de monstruo, así como de las catacumbas y todo el tema. Presidente de la Asociación de Bancos. Y se para frente a los periodistas y le dice, bueno, yo quiero exigir la paternidad de este acuerdo. Bueno, no le dijo así, dijo así como, yo quiero decir la paternidad del acuerdo, porque el papá está acá. Yo soy el papito. Así, tal cual. De hecho, vamos a escuchar parte de las declaraciones que dijo. Y todos quedaron así como, ¿ah? Y la gente así como progresista, de izquierda, que tiene una chapita con una M gigante, dijo, ¿qué? Así como, el presidente de los bancos diciendo que es el papá del acuerdo. Y de hecho, la palabra o la frase es algo de, el papito está aquí. Si bien encontré que el papito está aquí. Tal cual. Y uno infiere, así como no cachando mucho, que trata la cosa y todo lo demás. Pero cuando la mayoría de la gente empezó a ver así como el caso, no sé, pues de Jorge Aguad, que es presidente de la Asociación de Bancos, a von Mühlenbrock, por ejemplo, de la Sofofa, al presidente de la CPC, a toda la gente del mundo empresarial que todos dicen defender a las pymes, pero todos sabemos que son las multinacionales, estaban contentísimos. Y ayer empezaron todos ya a constatar, esto es como la goleada de Brasil a manos de Alemania, como que al otro día los brasileños cacharon que esto era histórico y esto era muy grave. En el momento estaban en shock. Entonces decían, nos están ganando en la casa. El otro día cacharon que era la vergüenza nacional, vergüenza. Bueno, nosotros recibimos una goleada en casa también. Y fue una goleada así como 10-0, porque no hubo mucha en contra. Hoy día, ¿quiénes se están marginando de esto? Y es un eufemismo decir se están marginando, porque la verdad nunca estuvieron como parte de... Los diputados comunistas, por ejemplo, la bancada del Partido Comunista, está diciendo que no va a aprobar la reforma. De otro lado le dijeron, y se da lo mismo, si los votos ya están. Gabriel Boric también anunció que, por lo menos, porque ahora vuelve a la Cámara de Diputados, pero como trámite, así que la verdad, no pueden hacer mucho ahí. Después tiene que volver al Senado y ya está despachado, porque el acuerdo ya está listo en la Comisión de Hacienda. Y la verdad... Todos sintieron que los ojos les dolían muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y tienen toda la razón. Porque la verdad, revisando el protocolo de acuerdo, da, no explícitamente, pero se entiende, un montón de garantías para aludir. Sí. Así como, si usted declara aquí, mira, por ejemplo, el tema de la renta atribuida, que era una cosa que tenía puesta el gobierno, era de carácter obligatoria. Quedó voluntaria. Tú cuando empezás a discutir sobre eso, si lo voluntario y todo, es que hay que confiar en la buena voluntad. Ayer escuché a alguno empezar y dice, uno siempre elegirla para la mala gente, así como, oye, pero ¿qué pasa si van a hacer esto? Uno tiene que elegirla para la buena gente, pensando que eso no va a ocurrir. Son empresarios, pero le hicieron. Y permite un montón de garantías para poder eludir. Claro, te dicen, si usted va a declarar por este lado y va a sacar la plata para su otra empresa que tiene en el tema del multirrut, le vamos a cobrar un porcentaje, por tanto no se va a eludir. Pero puede perfectamente el empresario dejarla ahí, moverla ahí, y no paga. Y queda exento. Bueno, y además no se eliminó realmente y totalmente el FUT ya. No. Quedó... Eso ahora no. Parece que va a ser como el cambio de la LOCE a la LG y ahora el FUT probablemente va a tener otro nombre, más lindo, más simpático. Y por un tiempo. Porque ahí van a tener pretexto en el futuro para decir, no, nos equivocamos. Así que vamos a cambiarlo ahora. Ahora sí que vamos a hacer bien las cosas. Claro. Como pasó con la... Ahora sí que sí hacemos los cambios. Sí, ahora sí. Necesitamos tu voto. Claro. Así que vote por mí, porque yo le voy a hacer el cambio que usted está necesitando. Y le vamos a ganar a la derecha. No, esa parte hermosa. No le vamos a hacer el juego a la derecha. Y lo que dijo Lagos Weber, de que estaban intentando seducir a la derecha como para engañarla. Sí. ¿Qué argumento más pelotudo? Pero hay gente que la compra. Y hay gente que la compra, ¿cierto? De hecho, yo escuchaba ayer, o sea, la verdad, quiero ser muy honesto, la verdad, uno ha visto y está súper pendiente cuando hay ciertas cosas de buscar termómetro, así se, por lo menos yo le llamo y lo conozco así en términos de análisis, termómetro, ¿qué son? Son ciertas personas en ciertos contextos que te permiten saber cómo está el ambiente. No sé, pues si tú veis un acuerdo como este, yo quiero mirar a la gente, la nueva mayoría que uno conoce, para saber más o menos cómo están comportados y cuál es, en definitiva, la impresión que tienen frente a eso. La mayoría era de pavor. Era de un horror al constatar que la verdad no hay otra forma de verlo que es que te cagaron. Otros pocos, ojo, insisto, muy pocos, pero hay, tratando de defender esto, diciendo que esto era bueno, mejor que nada, esto implica un cambio igual, un montón de justificar de lo injustificable. Bueno, hemos escuchado en menos de una semana, más o menos, en términos de tiempo, claro, lo de acuerdo histórico lo hemos escuchado ya, sí, parece que es un cliché. Y tercero, constatar ya para la gente más fina y que cacha de política y que votó por esta actual coalición, constatar que la verdad, el antiimperialismo se fue a las pailas. Todo esto se amarró en el viaje a Estados Unidos. Se amarró lo de Bolivia, se amarró lo del acuerdo en la reforma tributaria, que se terminó de afinar allá y se discutió allá y se llegó listo para acá. Reconocido por propios parlamentarios, el viaje a Estados Unidos no hizo muy bien. Cacha. A propósito, ¿Watt viajó a Estados Unidos, no? No estoy seguro. No, porque iba un grupo de empresarios, porque estaba. Es que más encima era harta la pega, así como la agenda. Y estaba el tema de la agenda energética. Que dicho sea de paso, el día que le cierran las puertas a Bolivia, hacen un acuerdo con una empresa, la British Gas, con filial de Estados Unidos, y firman en Estados Unidos el tema de la compra de gas. ¿Y a dónde? En Estados Unidos. Ah, Estados Chile Unidos. Compra, está, y a finales del próximo año ya empieza a llegar el gas desde Estados Unidos. Un acuerdo millonario. Parte de lo que van a estar hoy día asumiendo que la estrategia de Bolivia era en un momento ofrecer gas por claro. Cosas que sabe toda la región. Bueno, Chile prefirió comprarle a Estados Unidos porque Estados Unidos le prometió ciertas cosas en este viaje. Entre ellas es apañarlo en caso de. Tranquilo, pero usted firma aquí por mientras con mis amigos. Ahora todos entendieron por qué el FMI dio la venia a la reforma tributaria. Obvio, si los empresarios están contentos, el FMI está contento, papá. Y también se, ojo, porque lo otro que se vio en Estados Unidos fue la reforma educacional. Que fueron las tres cosas que por lo menos estuvieron discutiéndose allá en Estados Unidos. O sea, para hacerla un poco más corta, en este análisis que estoy intentando poner en la mesa, es tío Sam, las líneas de lo que ocurre en la política chilena. Como siempre. Sí, pero un poco, esto fue más burdo igual. Sí, fue más notorio, pero nunca tan burdo porque hubo otros momentos muy burdos también de la participación directa del tío Sam en Chile. Uh-huh. Y no me estoy refiriendo al golpe, en las cuales intervino de una u otra forma para poder lograr ciertos beneplácitos para la empresa norteamericana, para si eso no es nuevo. Tal vez es mucho más público ahora, y ahí todos nos pudimos enterar, es porque los que están gobernando se supone que son socialistas, se supone que son de izquierda, se supone que son una coalición de partidos hacia el lado más izquierdista de la política nacional, según ellos, no según yo. Entonces, obviamente, se nota más este tipo de situaciones porque no se espera de una coalición de ese tipo. O sea, hubiese sucedido esto con la coalición de la Alianza, en el gobierno anterior, habría sido algo normal, algo natural, y habría pasado piola, tal vez. Pero donde fue ahora, con este gobierno, como ya dije, que se dice y se autodenomina de izquierda, y que no le hace el juego a la derecha, entonces, obviamente, que eso es lo que impacta más. Las modificaciones a la reforma tributaria hacen que no tenga corazón, igual que muchos que metieron las manos en el acuerdo, dice Ro Villarroel. Oye, saludos a José Rodríguez, dice, lo lamento no poder escuchar hoy, pero mando un mensaje. Paren la cosa israelí de... Arda. Eso. Vamos a estar conversando sobre eso también. Lo triste es ver cómo estos grupos de poder se ríen de nosotros y nosotros no hacemos nada. Se viene Piraña 2017 y al final viene como la alternancia igual. Buenos días, saludo a Alfonso, dice la Andrea. Gracias. Bueno, yo creo que se consolidó un tema nomás, así que era más que sabido. Tampoco, no sé si sirve de mucho decir, lo dijimos, porque la verdad tampoco resuelve nada eso. No. Ni a gente que votó por la nueva mayoría, o gente que votó por JoJo Jackson, que yo vi ayer muy, muy desenfadada. Que hoy día pasó de Giorgio a Michael Jackson. Pues empezó a caminar para atrás. Y, criticando el movimiento estudiantil, diciendo que los estudiantes le hacen el juego a la derecha. Diciendo que los estudiantes se parecen a la UDI. Sí. O sea, yo sé que me haría un poco igual. Uno no puede esperar de Moisés Paredes. Moisés Paredes dice cualquier cosa que le genere el aplauso de sus nuevos empleadores, pero Jerry Jackson de una u otra manera iba por la vida. Se fue. Yo sé que como escuché ayer a alguien decir que estaba por acá, este tipo Shock Olate, que decía yo voté por él, pero ahora tengo claro que un cuico siempre va a ser cuico. Y nunca va a ser un tipo que sienta el movimiento social. Lo leí ayer, está en su Twitter. No estoy de acuerdo, pero pasa mucho. Ponga ahí su posición respecto a eso que dice Choc Olate. Eso, de que hay casos en los cuales hemos visto en la historia universal personeros que llegaron hasta el poder y siendo de la clase alta y jugándosela por el pueblo. Tenemos a un Fidel Castro, tenemos a un Miguel Enrique, a un Edgardo Enrique, gente que era de la alcurnia de, por lo menos, los Enriques de aquí, de este país. De Concepción, claro. Claro, y Enrique Concepción, a nivel nacional. Sí. uno... ve que fueron consecuentes hasta que se le arrebató la vida, o sea, en todo momento. Entonces, por eso digo, hay casos, pero son los menos. Eso sí que estoy de acuerdo. Concedo. Son los menos. Este no es el caso. Este no es el caso, obviamente. No es el caso. Es de los lo más. La revolución en Chile iba a ser como nuestros Che Guevara. Claro. Pero mucha gente pensó eso. Claro. Pero es que además JoJo Jackson... Y Boric iba a ser como Camilo Cienfuegos. Todos claro. pensaron. Pero es que además JoJo Jackson tiene un mentor, que eso es recontra sabido, y el mentor en este momento trabaja en el Ministerio de Educación, que es Miguel Crispi. Ideólogo de Revolución Democrática, claro. Asesor del Ministerio de Educación. Claro, y el asesor de JoJo Jackson también. Ojo, yo no sé si ustedes vieron creo que fue en El Mostrador, una entrevista a Miguel Crispi. Dice lo mismo que estaba diciendo ayer JoJo Jackson. Pues sí, exactamente lo mismo. Insisto en mi punto. El que le da la idea y el que le marca la pauta es Miguel Crispi. Oye, ¿no trajiste café? Yo pensé que vienes con los cafés. No, guardé el agua, pero puedo ir a hacer café, pero quería conversar, sentí que estaba... ¿Cómo lo quieres tú, Alfonso? No, yo voy a hacer café ya, yo voy a hacer. Un aplauso emotivo. ¿Cuántas cucharadas de azúcar? Que muy bien. ¿Dos también? No, menos. Una y media, él. Una. Yo dos y medio. Ay, qué dulce, qué dulce. Giorgio tomó clases con mi amigo de la Brigada Chacón, dice la Andrea. RD tiene 30 y tantos personajes en el gobierno, pero no están en el gobierno. Chúpate esa. No, nosotros cumplimos a honorarios nomás acá, sí. Nosotros somos de planta, ¿viste? Hablando así, porque ayer era 9 de julio, ¿viste? Claro. Y más, nueva final después de 25 años. gran regalo para el pueblo argentino. Oye, sí, muy lindo. Un abrazo a pesar de que yo estaba... a mi amigo de allá y a mis amigas también. Y igual un gran abrazo y felicitaciones a mis familiares que están allá en Argentina y a toda la gente, amigos, amigas que viven en Argentina, que son chilenos. Y bueno, un saludo. Y a algunos que son argentinos ya, porque son hijos de y han tomado la nacionalidad argentina. Un saludo y un abrazo para todos ellos. Pero yo, aunque digan lo que digan, yo quería que ganara Holanda. Porque... desgraciado. América Latina cosa, siempre. No, claro, verdad, puede ser. Pero hay una cosa que a mí me dejó así como pensando. Me recordaron algo, mejor dicho. ¿Ya? En el año 78... gobernaba en Argentina la dictadura militar de Videla. Sí, y por eso muchos argentinos no celebran ese mundial. Perfecto. Uh-huh. Y estoy de acuerdo. Y Holanda, en esa oportunidad, salió segundo. Sí. Y cuando tenían que ir a recibir las medallas de segundo lugar, no fueron. Sí. No siempre, se presentaron. Siempre tuvo la duda si fue porque era una especie de desaire a la dictadura o si la verdad era porque le había dolido mucho perder. Claro, dieron a entender de que había sido porque habían perdido. Uh-huh. Pero después declaraciones de la naranja mecánica, como se le conocía en esa época, dijeron de que era porque ellos no estaban dispuestos a recibir la medalla de manos de un dictador que la tenía manchada con sangre. Eso fue lo literal que dijeron ellos. Y además de eso, no sé, ahí yo dudo si fue antes o después del partido, que fueron a una marcha con la madre de Plaza de Mayo. La madre de Mayo, y estuvieron marchando con ellas. Y eso para mí tiene bastante valor. Tal vez eso es claro. Ellos no son los mismos jugadores de hoy día. Ellos no son los mismos. Quizás ya muchos de ellos están viejitos en sus casas mirando por la televisión el mundial. Pero fue importante y fue resaltable aquella situación. Y yo la valoro. Me parece bien. Ahora... Pero ahora que haya ganado Argentina, bien, también, porque otro tiempo, otra época, otros gobernantes, otra realidad. Y es, como decías tú, América Latina. Sí, aunque no me gusta decir la América Latina, pero no importa. ¿Y cómo le dices? ¿Latinoamérica? Tampoco. ¿Cómo? No, para mí es América nomás, o América del Sur. O América. ¿Por qué? Porque los yanquis nos quitaron el nombre de América y nos pusieron latinoamericano. Para ellos llamarse americano y quedarse con el nombre. Y eso es feo, po. Es feo porque es un país que no tiene nombre, po. Y literalmente hablando, no tiene nombre. ¿Qué país no tiene nombre? Estados Unidos de Norteamérica, Yankee, o no sé cómo le pueden decir. Estados Unidos de América se llama. Se llama Estados Unidos de América. Como están los Estados Unidos de México, que se llama igual. Claro, pero ¿por qué de América? Se llama Estados Unidos de Norteamérica. No de Norteamérica, se llama Estados Unidos de América. Tenía entendido que era de Norteamérica. No. O sea, está en el norte de América. No, obvio que Canadá, sí, pues Canadá también es Norteamérica. Y un pichintún de Guatemala. Pero lo demás es Centroamérica y Sudamérica, que es la mejor parte, en todo caso, del continente. Pero bueno, no importa. La cuestión interesante está... reflexión. No, está bien. El tema... oye, sí, a propósito de fútbol. Y bueno, Dilma anunció que no va a ir a ningún... a ninguna actividad pública. No sé, ¿verdad? Anda, ir a una actividad pública. Imagínate, yo creo que todavía falta la debacle en Brasil. Yo lo estaba conversando y decía, ojo, que esto puede ser todavía peor. ¿Sí? Argentina campeón y Brasil pierde con Holanda en el tercer lugar. Esto es la debacle. Claro. Sí. Y eso es muy probable. Y ahí Dilma Rousseff tiene que agarrar un helicóptero e irse. En cambio, lo que está diciendo Andrea, Cristina Fernández echándose aire. Sí, ah, el tema es que Cristina Fernández no va a la reelección, porque ya fue a la reelección. Y yo no sé si está la reelección eterna en Argentina, pero yo tengo entendido que no. El cadáver de Néstor Kirchner como nuevo presidente, claro. Una cosa así, yo creo. El visco. Kirchner. Uy, hijo de puta, ¿qué es usted? Mujica, po. Ah, el turno ese. El visco. Ay, que se enojó este. Y pero después hablaba de Cristina más encima, po. Sí, esa, hijo de puta, que están. Pero no había forma de decir que no está hablando de Kirchner cuando se refería al turnio. No había forma. El turnio. A pesar de que el rigor era el visco, pero. El visco. Pero... No, se dijo el visco, yo digo el turnio. No. De hecho, Mujica, yo no sé si es buen presidente, creo que no, de hecho. Algunos dirán, sí, porque la marihuana, sí, porque no. De hecho, en general, yo tengo amigos en Uruguay y no tienen una buena impresión. Ahora, lo rescatable de Pepe Mujica, y incluso con sus detractores que conversábamos, es que la autenticidad del tipo. Y que, de una u otra manera, hay un mensaje ahí, el tema del capitalismo que tiene que ver con el éxito. Te puedes ser exitoso viviendo en tu ranchita piola, así, con tu perrito y tu cuento. Esta cosa de tener y tener, eso. Y eso es muy importante en términos del capitalismo. Ahora, si tú lo comparas con todos los presidentes, presidentas de acá, es un presidente de como México de cuento, igual. ¿Ah? Es un presidente como de cuento, si eso es lo que le gusta a la gente. Claro. O sea, por eso, si tú lo comparas con cualquiera de los presidentes... Con uno bueno acá en Chile, como Ricardo Lago. El mejor. Sí. A eso me refiero. Mujica, Ricardo Lago. Claro. Está difícil. No, Mujica, me quedo con Mujica. Otro ejercicio. Si lo ponemos con Mujica y Patricio Elwin. Oh, difícil. Casi empate. No, Mujica. Y así voy a hacerlo sucesivamente con todos los... ¿Qué pasaría? Mujica Allende... ¿Con quién te quedas tú? Son dos épocas totalmente diferentes, son dos espacios en el tiempo y son realidades diferentes, pero yo me quedaría con Allende, más allá de lo ambiguo que fue en muchas cosas y por muchas situaciones en las cuales yo estuve en desacuerdo con su gobierno. En algunos aspectos, obviamente, no en lo fundamental, porque le reconozco el que no haya en un momento dado apoyado en el trabajo social y en el trabajo campesino, pero cometió algunos errores, obviamente, pero a pesar de todo eso yo me quedo con Allende. Era más simple, así era Allende. Es más bacán. No, claro. Y ahí hay otro caso más, ¿eh? Uh-huh. De un hombre que era de la alcurnia de este país, de un hombre de mucho dinero, le decían el pije. Sí, pero no. ¿Y qué fue consecuente? No tenía tanto dinero así como... que harto dinero tenía Allende. Pero uh-huh. Venía obviamente de una... Ojo, porque él venía de una aristocracia empobrecida en términos familiares, entre comillas aristocracia. Tenía un título y lo hacía, pero tampoco era que era rico. Había un rico en ese tiempo. Tenía dinero. Tenía dinero. Sí. Era un pije. Sí. Pero pije es como decirle cuico acá, no necesariamente. No, claro, pero para su época se notaba. Sí, pues por eso estamos hablando de esa época. Durmiendo en rancha, armándose poblaciones eso, y ahí claro. En una casa sólida, eso ya. Era. A eso voy. Sí. O sea, para su época era un hombre de dinero. Un hombre de dinero. Es como lo que pasa con Jesús, ¿cachao? Que dice Jesús, hijo de un carpintero. Loco, ser carpintero en ese tiempo era como ser ingeniero, po. Si no era cualquier cosa. No, po. Entonces, claro, para nosotros hoy día ha devenido en desgracia los carpinteros. Que yo encuentro que una pega espectacular. Pero, tiene que ver con un contexto ahí. Claro, como desgraciadamente antes el profesor era... ¡Ay, soy profesor! Sí, por eso, soy bacán. Yo claro. Soy profesor. Sí. Ah, no te alcanzó. Ah. Sí, po, por eso lo digo. Claro. Sí, tú y era súper respetado el profesor por todo. No, ahí ya estoy perdido. Profesor de historia. Ay, esa gente me hace reír. Un saludo a todos los profesores que escuchan este programa y en particular a los profesores de historia. Que también son muchos. Son muchos. Es que generalmente en este mundo social encontré profes de historia. Es bacán, así. Aquí tenemos, pero conversa hasta la mañana sobre historia. Por ejemplo, el Ale, no sé si tú conoces, él es de historia, profe de historia. Sí. Tan mal fue que tuve que estudiar educación física. En serio. Así que, claro. Yo no tengo esa posibilidad. Pero usted, aquí, de hecho, hay varios. No, no tenía esa posibilidad, pero es un tema de voluntad igual nomás. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos. Insisto, reforma tributaria, Bolivia está... Ojo, ayer terminó el paro, ayer a las 5 de la tarde de los portuarios. Lograron ganar. Tema importante ese, ¿eh? La indicación que había entrado el gobierno, ojo, porque era súper raro, indicación que había entrado el gobierno dictada por la contra Porchi, avalada por la CUT, al final no pasó. Se quitó esa indicación. ¿Qué decía la indicación? Reemplazo durante la media hora de colación a los trabajadores. Los reemplazaban. En esa andaba la CUT, aunque usted no lo crea. ¿Y qué dijeron la Unión Portuaria de Chile? No, si aprueban eso, paramos todo, pero... Ever. Hasta que lleguen con todo a sacarnos. Negociaciones hubieron en el Congreso y al final no fue esa indicación. Esto es la ley corta del tema portuario, básicamente que era lo que se había acordado y se había comprometido el gobierno y la autoridad empresarial y todo lo demás a propósito de lo que fue el paro portuario el pasado diciembre. ¿Te acuerdas? Sí, pero hoy, a ver, esto de la media hora de colación, ¿sí? Significaba que la gente iba a trabajarla, ¿sí? Y no iba a tener la media hora de colación, por lo tanto. No, tienen media hora de colación. El tema es que también pueden tener el tema de la capacidad de que se les pague. Y con eso hay una deuda que es retroactiva también, que no se les ha pagado. Por supuesto. Ahora, lo que pasaba es que esta ley corta, una ley corta, establecía que los acuerdos acordados después del último paro portuario se hacían las modificaciones correspondientes en el término laboral de los puertos. Tienes que entender que los puertos son del Estado de Chile, pero están licitados a privado, ahí los tienen para rato. Entonces, hasta ahí iba todo bien. Entonces, los portuarios, empujaban para que saliera pronto la ley corta. Dentro de estos grupos portuarios está la Contra Porche, que son sindicatos de la patronal. Detrás de ellos están los FONAP, insisto, están los Lucy, los Ingenini, están ahí manejando puertos. Y la Contra Porchi puso una indicación y la promocionó y hizo el lobby necesario, todo el tema, junto con la CUT. Esta indicación decía que en esa media hora de colación, podían reemplazarse a los trabajadores. O sea, ¿iban a contratar gente por media hora? Exactamente. Pero sucede que en media hora es re poco lo que pueden hacer. Pero podía tener a gente contratada pues solamente para esa faena, pero que estuviera lista y supiera más o menos cuál era la pega para las huelgas. Claro. La consigna es, los puertos no paran. Contra Porchi fue los que no pararon el paro portuario, sí, y que fueron apoyados también por la CUT. Ya. De hecho, hay un video ahí hermoso, de Javiera Blanco, Arturo Martínez y la Contra Porchi. Sí. No, de ahora. Ah. De ahora, no de ese paro. Ya. Ahí lo estuvimos viendo. ¿Cómo decía Javiera Blanco, Joaquín? Con Contra Porchi yo tengo... Paz. Yo tengo paz con Contra Porchi, así y como diciendo aliviada, y después dice, ellos son un gran aliado, y ahí corrige, ahí se da cuenta, la embarré, como todos los trabajadores de este país, pero se nota la pausa, así como, la embarré. ¿Cómo pueden ser tan brutos algunas personas en este país? Es que como está hablando de Maquiavelo... Pero lo que pasa, claro, lo que pasa es que siempre la verdad tiene que aflorar. Claro, y como le hablaba Tilo Maquiavelo, que además es como del lado maquiavélico, claro. Literalmente. Entonces ella probablemente al principio se sintió en confianza diciéndole, claro, pues si este es del empresariado, yo le puedo contar la firme. Pero después un momento dijo, no, pues esto igual va a ser publicado, me están entrevistando por UCB Televisión, así que No, con todos los trabajadores. Y después le pregunta porque está vestido de rojo, igual que el de Contraporche. Dice, ah, estamos vestidos los dos de rojo, como una señal de unidad. Dice, ¿el rojo de la izquierda? Pregunta. ¿Rojo comunista? Claro, ¿el rojo de la izquierda o el rojo de Chile? Dice, ¿quién no, dice? Él, Maquiavelo le pregunta. Y la Javiera Blanco responde, no, el rojo de todos los chilenos. Porque tenemos que apoyar nuestra selección. Claro. Ah, ya. O sea, tenía ahí revuelto como el tango. Ojo, Atilio, Maquiavelo. Pero insisto, usted ven a Iván Moreira, Iván Moreira parece comunista al lado del po. Sí, mo. Esa onda. Esa sí. Onda. Pero Atilio Maquiavelo yo creo que realmente le juega a la izquierda a propósito de ese... le hace el juego a la izquierda. Le hace el juego a la izquierda porque nos proporciona material. Mucho material. Material maravilloso. Agradecemos a Atilio Maquiavelo enormemente, pues siempre nos da material. Siempre. Sí. Siempre. De hecho, gracias a él uno sabe la alianza que hay entre la Contraporche y la CUT y ahora el Ministerio y los empresarios y toda esa red. Fue gracias a Tilo Maquiavelo, un gran periodismo investigativo de izquierda. Muchas gracias. Sí, increíble. Le hace el juego a la izquierda. Le hace el juego a la izquierda. Maquiavelo le hace el juego a la izquierda. Oye, esa frase de le hacía el juego A y todo el cuento, hoy día pues, te parece estamos dentro de una cancha y todo jugando con todo. Es que hay unos que le hacen juego a la derecha y otros que hacen negocios con la derecha. Pues, es el que son los que están sentados hoy día, ayer, haciendo el acuerdo. Tal cual, po. Eso mismo dicen, hace juego con la derecha y después se sientan a negociar. Y hacer negocio y arreglar las cuestiones, arreglarse los bigotes entre ellos. Y después ellos tienen la cara para decir que el resto le hace el juego a la derecha. Es que igual es como una cosa como automática, así como... estoy atrapado. ¿Qué digo? ¡Ah, usted le hace el juego a la derecha! Es cierto. Es cosa de ver cuando el vocerito Vidal aparecía constantemente en las pantallas de televisión en el año pasado. Y Vidal, qué facho. Ah, claro que sí. Y él, a todo el que se le acercaba a hablarle de esto o le criticaba algo, tú le haces el juego a la derecha. Esa era su frase, ¿sí? Pero de siempre. Él no tenía más argumento que ese. La escuela de Pancho Vidal. Claro. Qué terrible esa escuela, a mí me acuco esa escuela, la verdad. Sí. Pero, ¿qué opinará la gente de la reforma? ¿Qué opinará de esto que ha ocurrido, de esta política de los consensos? Y como que se jactan de eso. O sea, no, pero es que esto es mejor que la política de los consensos. Salió Lago Weber diciendo eso. Porque es lo que decía Joaquín Denante, estamos como seduciendo a la derecha. De hecho, en cualquier momento se meten a militar al PPD. Le faltó decir claro, eso. Claro. Sí. Y se acaba la derecha en Chile. Ese es el plan. Claro, el plan ese es el plan. Seducirlo hasta que no exista derecha. Claro. Oh, no me di cuenta, ahora soy del Partido Socialista. Y pensar que fui de la UDI. No sé cómo llegué acá. Fui seducido, me enamoré y... Me induce. Claro, y ahora vía la Concertación y la nueva mayoría. No sé, es que en realidad es enfermo. Bueno, la Camila Vallejo ya manifestó de que dijo, si esta cuestión es política de acuerdo... No estamos para eso. La la pregunta del millón es, ¿y qué podía hacer? De hecho, salió hablando, no sé si ustedes leyeron la entrevista a Guillermo Tellier, ese era más triste. El que salía, que era tan triste porque ni siquiera podían decir que fueron pasados a llevar. Sí, po. O sea, normalmente no nos pasan a llevar. Ah, ya. Normalmente. No, de hecho, vean la entrevista sobre Guillermo Tellier sobre el tema de la reforma tributaria y es triste. En serio, es triste. Y la pregunta, ¿qué mayoría se requieren? Yo sé, se me olvida. No se requerían más de las que ya tenía la nueva mayoría. Ojo, primero. A ver. Es que eso es lo que me parece raro, porque al final fuiste a negociar, pero no tienes ni siquiera la necesidad de negociar. Exactamente, lo hicieron solamente por el bien del país. Porque requiere mayoría simple. Yo creo que quórum calificado lo más, tenían que ir todos los parlamentarios y estábamos listos. Claro, pero corrían el riesgo de que esta cuestión y el Partido Comunista no vota. No, porque iba a votar, ahí... se supone, la original. Es que esa es la cosa que yo digo. O sea, se supone que ellos estaban... Bueno, pero después del viaje a Estados Unidos cambió la original, po. La original era pésima. Sí, claro. Pero ¿se acuerda que había, más malo? Había una pura cosa. ¿Te acuerdas que yo les decía en su momento? ¿El del 1600? Y la única cosa como interesante de esta reforma y que corre para acá y saca el plata para acá. De hecho, incluso con la que está actualmente, ya había firmado todo el cuento, es súper difícil que se mantenga ese nivel de 3% del PIB, que son alrededor de 8.200 millones de dólares, que es lo que pretende recaudar el Estado, el gobierno para la reforma. Murieron varias cosas al principio. De hecho, ayer, por ejemplo, aparece parte Fontaine. Estaban los dos hermanos Fontaine peleando, no Arturo Fontaine, no recuerdo bien el nombre. Pero ¿Paul Fontaine? Me parece que era Paul Fontaine, que son dos economistas, de hecho. Bueno, el caso que le decían, bueno, ¿qué cambió de acá? El tipo dice, todo. esto, pero ¿se mantiene el corazón? No, hicimos un trasplante de corazón. Porque la concertación, o la nueva mayoría, lo que ha dicho es que no se mantuvo la esencia y el corazón de esto. Y si uno revisa, la verdad, no, po. Ya era malo y esto es peor. ¿Pero para quién? Y ahí es donde está obviamente, esto es bueno para todo el mundo empresarial y para el crecimiento y para todo el cuento. Para el resto no lo es. Para el resto no lo es. Porque da incluso más garantía. De hecho, ¿cuáles eran las cosas que más alegaban? Ojo con esto. Los empresarios. Uno, la facultad que se le quería dar al servicio impuesto interno. Eso fue lo primero que se le sacó. Y segundo, que tiene que ver con el tema de la... Que tiene que ver con el tema de renta. Entonces tú puedes, ojo, y esto es tramposo como casi todas las reformas, decir, se le va a cobrar más impuesto a la empresa, entonces aumenta, y haga algo en un 26, 27%, pero en la práctica se le da más garantía porque lo que se hizo es tener una reforma para reinversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás invirtiendo constantemente, con eso las mineras acá en Chile la han hecho todo, pero 30 años metiéndolo... los dedos en el ojo. Decir, no, yo la verdad lo que estoy haciendo, porque esto como consolida el ahorro y el tema de la inversión, lo que establece es, yo estoy reinvirtiendo la plata en el negocio. Ah, ok, siga en esa, entonces tranquilo, no lo vamos a cobrar tal cosa. Y con eso se mantiene el cuento. Claro, y lo otro que se hace es crear otra empresa, entonces uno le vende servicios a empresa, o sea, uno le compra servicios a empresa y eso te genera utilidades negativas. Y como no tiene utilidad negativa, no tiene que pagar impuestos según este sistema. Entonces lo que la minera hacía mucho, de hecho la minera disputada acá que queda ahí en Caminos Farellones, lo que hizo por 10 años o más era eso, era no, estamos perdiendo plata, seguimos perdiendo plata y no pagó ni un peso de impuestos. Claro. Y eso se mantiene. Y también la escondida creo que también hizo lo mismo, tuvo 11 también. Años y se fueron, sí. Dejaron el hoyo. Y no pagaron un peso, porque siempre trabajaron la pérdida. Así es. Claro. Y claro. Ahora, el otro asunto que por lo menos se dice es que una empresa, por si yo tengo una gran empresa, y le compro a pequeñas empresas. Empresas pequeñas que son microempresarios. Son mías también. Claro. Entonces, por lo tanto, si hay problemas para la gran empresa. Pero para los microempresarios no, por eso estaban peleando, porque pobres microempresarios, pobres mediano empresarios, es porque ellos iban a ser perjudicados doblemente, porque ambas son de ellos. Y con esto del multiroot, entonces quedaban completamente, eran dos empresas totalmente diferentes. Claro, y uno puede agarrar los beneficios de la PYME. De la PYME para poder financiar las posibles pérdida que pudieran tener de impuestos. A mí me parece súper bien tu argumentación, pero tú estás pensando que son mala gente, bro. Claro, o sea... Que ese es tu problema, sí, ¿cómo estás pensando que son mala gente? Hay que legislar para la gente, buena gente. Exacto, ¿no hay cierto? Que legislar claro. Para... O sea, las cárceles no deberían tener rejas ni tampoco murallas, nada. Deberían ser abiertas, parques, porque hay que confiar en que los presos no se van a arrancar, po. Claro. Que los ladrones no van a salir a robar. ¿Por qué ponemos inspector del Transantiago? ¿Para qué? ¿Para qué ponen inspector del Transantiago? Se supone que nadie va a evadir. Nadie, pues. Si somos todos buenos. Claro, somos todos buena gente. Todos tenemos que partir desde la primicia de que todos somos honrados y todos somos buenos y todos. A pesar de que hayan cometido algunas fallas por ahí. Yo me voy más a lo de Hobbes. Aquí el tema del hombre, el lobo del hombre. Desafortunadamente, de hecho, el fundamento empresarial está basado en eso. Acá, yo escuchaba a Fantuzzi y decía, pucha, es súper malo. Y decía, está enojado. Porque él hoy día presenta a Sexma. Y él decía, es malo, porque siempre se legisla para el tramposo. O sea, siempre se asume, alguien va a pasar la ley, por tanto, tenemos que poner esta cláusula para que no. No, le decía. Decía, hay que, por ejemplo, declarar posibilidad de comprar confort para la casa. Según él, lo pueden revisar, este fue una entrevista en CNN, en su casa gastaban 250,000 pesos en confort. Yo no sé qué. ¿Al mes? Estoy diciendo. La mensa cagay. La mensa, sí. Pero en serio, pueden revisar la entrevista. Estaba con Juan Pablo Suet, que era otro de los que apareció, amigo de Velasco, Andrés Velasco me refiero, que viene aquí como los pymes y que a reformar la reforma. Bueno, empezó toda una campaña. De hecho, era bien gracioso porque cuando estaban entrevistando a CNN, estaba Mónica Rincón, estaba en el Matemático, y decía, bueno, este cambio también se debe a que le estaba yendo mal en la encuesta, que la gente pensaba que la reforma... No, Y la encuesta y los que pensaban que la reforma era mala en general eran los empresarios porque querían mejorarla. Bueno, le van a preguntar a la gente, oye, usted, ¿qué opina de la reforma? ¿Le sirve a usted? ¿De qué trata? No, es que los ricos van a pagar más. Obvio, si me está diciendo que los ricos van a pagar más, bien. ¿Pero cómo? Porque ¿a costa de quién? Hoy día precisamente son los más ricos los más contentos. Y eso no es buena señal. O sea, te están diciendo, sí, vamos a agarrar por acá, pero van a poder pasar acá. Es como cuando suben el Transantiago y anduviéramos todos contentos. Uh-huh. Exacto. Qué raro, ¿eh? Hay que entrarse a preocupar. Por supuesto que sí, hay que entrarse a preocupar, pues esto es grave. Sí. El tema es que acá hay gente que quedó un poquito mal. Por ejemplo, la gente del Partido Comunista, la gente de la Izquierda Cristiana, que tiene un solo parlamentario, que es Sergio Aguiló actualmente, que se cambió para allá. Y todos le decían así como, bueno, ¿y? Bueno, nos presentemos un poquito pasado a llevar, pero nosotros vamos a votar en contra en la Cámara si estas indicaciones son así. Y pues quedan mirando así como, ya, votar en contra, po. ¿Qué hay que hacer? Si esto es matemática. Y aparte que matemática en términos que ya tenían los votos, pero prefirieron tener los otros votos. Antiguamente, de hecho, es chistoso porque ahora tenéis menos votos de tu coalición, pero tenéis los votos del otro lado. Claro, antiguamente estas cosas eran preocupantes porque quería decir de que con la coalición se estaba quebrando, que habían problemas internos, que habían pugnas, que se hablaba de muchas cosas que allá y que el marco electoral, la votación iba a bajar y se preocupaban. Ahora les da lo mismo. Es que... Les da lo mismo porque la gran mayoría no vota. Así que, ¿qué le importa a ellos? Ahora sí que entre ellos hay acuerdos, mejor, porque hay una coalición de todo el país y estamos todos unidos de las manos y todos abrazados y todos besándose. O sea, una verdadera orgía política es la que tenemos acá en este país en este momento. Por ejemplo, una donde también pensaba... El gobierno a tener cierto recurso que tenía que ver con la retención del 10%. Eso murió en esta pasada. El tema de la renta presunta, vuelvo con tema, algunas cosas que eran obligatorias pasan a ser voluntarias. Se da, si uno lee más o menos el proyecto, a ver, es complejo discutir sobre la reforma tributaria porque de partida hay posiciones, es como discutir sobre el aborto. ¿Cachai? Que viene un biotecnólogo de la Universidad Católica y dice, no, es que la vida empieza desde tal. Es más o menos así, pero con la diferencia, que no es menor, que en general es un lenguaje extremadamente técnico. Por tanto, la gente le explican esto y la entiende nada. Entonces le dicen, hoy los ricos van a pagar más que lo que pagaban antes. Ah, bien. Pero por otro lado tienen un montón de garantías para seguir eludiendo. Pongo el ejemplo, toda la gente está indignada el otro día por las patentes que pagaban. La gente, a propósito del reportaje, esto no tiene nombre. del otro día, sí. Coca-Cola, por ejemplo, Farmacia Ahumada, Cachai Lan, etcétera, etcétera. 406 pesos Coca-Cola. Bueno, pagaban menos en todos los locales juntos que un lustrabota. Claro. Que eso se llama 20, ilusión. 22.000. Hay gente que pregunta, porque el otro día estaba diciendo, oye, me dice, pero que eludir y evadir, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia muy importante. Cuando tú evades, rompes la ley. Estás cometiendo una ilegalidad. Porque tú estás haciendo cosas para evadir la fiscalización respecto a esos dinero. Cuando tú eludes, ocupas la ley, no estás haciendo un ilícito, es como lo que decía el cura Berrío el otro día, es lícito pero es inmoral. ¿Por qué? Porque tú estás ocupando toda la flexibilidad en términos de la legalidad, decir, ya, si yo lo paso por esta otra empresa, la verdad voy a terminar pagando tanto. Y por tanto, si yo paso todos mis locales por esto, termino pagando tanto de patente. ¿Es una ilegalidad? No. Pero se está eludiendo y evidentemente se está eludiendo ahí en términos de impuestos y pagar en términos de la renta, por ejemplo, el tema de las patentes. Esta actual reforma es un fantasilandia para ilusión. Aunque se diga que no. De hecho, lo único que dice es que si a alguien sorprenden haciendo esto, se aumentarán las penas, cosa que tendrán que cambiar el Código Procesal Penal, que es otra una reforma al sistema judicial. Porque sabemos perfectamente que alguien que evade impuestos, al menos que tenga cheques chirimoyo y todo el cuento y no tenga muchos amigos buena onda, va a terminar en la cárcel. Cosa muy poco probable. Entonces, se apela al castigo. Imposible que un gerente Coca-Cola termine en la cárcel. No va a ocurrir eso. No. Bueno, Coca-Cola sigue funcionando. Y no es un escándalo. En cambio, si hay. A ver, si el lustraboto no tiene patente, disculpen, el paseo más lo sacan con los pacos a palo. Claro. Esa es la verdad. Sí. Entonces, gente que claro, a mí me preocupa un poco gente que votó por este gobierno y que tiene su historia de lucha social y que en definitiva uno sabe que le importa mejorar la calidad de vida de los más humilde, voy a ocupar ese término antiguo. ¿Qué hacía acá? ¿O qué haces ahí? Con este grupo que lo que está haciendo es beneficiar precisamente a los más ricos. No lo empezó a hacer desde ahora, lo hace desde antes. Está la confianza de volver con la expareja que te golpeaba, decir que no, y tú lo veías ahora que te está cagando con quien dijo que no ibas a cagarte nunca más. Eso es lo que está ocurriendo. Y más encima le fuiste a reclamar y te pegó un chalchazo. Pero tú decís, no, mira, puede que esto no haya sido, no es lo que yo vi. Y ahí viene como el tratar de autoexplicarse. Pero hoy día lo que tú viste es que esa expareja con la que tú volviste te cagó delante de todo, con cámara incluida. Y firmó el acuerdo con la alianza, con la que dijo que, de hecho, le pidió los votos a todos los chilenos y chilenas precisamente para parar a la derecha, precisamente para tener mayoría y no tener que pedirle nada. Entonces, ¿cómo se explica que teniendo acorralada la UDI sin posibilidad de maniobra, no tenía ni siquiera un acuerdo claro con RN y que se aumentaron las tensiones? Un RN disminuido porque se fue Amplitud y todo el tema. De hecho, los de Amplitud van a votar en contra porque no los pescaron, no porque están en desacuerdo, que es distinto. De hecho, así lo dijeron. Y en términos concretos, se termina haciendo esta partusa que incluyó incluso también un show televisivo. Esto de estar todos juntos, riendo, tirando la talla. Oye, no, y esto ocurrió, no pueden decir que no ocurrió. Oye, no vayan a levantar la mano como la otra vez. ¿Ah? Dejémosla bajito nomás, debajo de la mesa. Cuando estaban todos ahí los parlamentarios, se tiró esa talla. A propósito de la ley, ¿se acuerdan? Todas las manitos de arriba. Dijeron, no vamos a subir todas las manitas. No, es que hay que hacerlo un poco más piola, pero sigue siendo un nivel de impunidad que a mí más hombre. Es que vuelvo al punto también que señalabas, que no se requería hacer esto. Durante 20 años en la Concertación estuvo mintiendo, diciendo que no, que en realidad nunca tuvo la mayoría necesaria, de que en realidad... Por eso tuvo que entrar a negociar con la alianza, con la derecha. Yo creo que esta cuestión demuestra de una vez por todas que nunca fue un problema de mayoría. que nunca fue un problema de no tener los quórum necesarios para hacer las leyes, sino que en realidad son la misma cosa y se ponen a negociar porque les gusta sentarse juntos y les gusta ser frenados por la derecha para no hacer los cambios que parte de la población que vota por ellos les pide. Yo creo que acá se demuestra, pero súper claro, acá no había ninguna necesidad de sentarse ni con la UDI ni con Renovación Nacional, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque es el modo que tienen para moderar aún más una reforma que era absolutamente moderada. ¿O será la costumbre que ya se acostumbraron a estar siempre unidos con la derecha y terminaron allá? Po. Claro, pues es un nivel psicopático. Durante 20 años, claro. Durante 20 años estuvieron ahí a la saga de la derecha para que votara por ellos. Y ahora que no necesitan, pero igual no pueden pensar como ni síndrome actuar de Estocolmo, sin, así. Claro. Sí, asumiríamos que ahí hay una víctima y un victimario, y acá no veo esa relación en términos de perfil. No, claro que no. Pero no, si esto es por gusto. Sí, pues esto es. Les quedó gustando, se enamoraron. Sí, yo creo que al final la seducción vino de otro lado. Sí, terminaron ahí unidos hasta que la muerte los separe. Por supuesto. Sí, pues, si la seducción al final fue la seducción. Es que sucumbió la Concertación al neoliberalismo. Sí, esa es la verdadera seducción que hubo. A la Concertación le gusta el neoliberalismo. Sí, y tienen que asumirlo una buena vez. Les gusta este modelo económico, les gusta este modelo. Y eso es la verdad. Les da bienestar, les da un buen pasar. Sí, ¿qué ellos mejor? Quieren administrarlo a su modo, pero ellos quieren. Pero lo que les interesa es administrar este modelo. Y se dieron cuenta que así, haciéndolo alternativo, ganan más porque descansan 4 años, están tranquilos y después vuelven de nuevo a llenarse los bolsillos. Pues son las mismas caras, los mismos. Nadie se va a repetir el plato. ¿A dónde? Son los mismos de siempre. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. Dice Andrea, hay un video de Canal 13 donde Fontaine, J.A. Fontaine. Creo que es Juan Andrés. Bueno, sí, es que son. Yo me di cuenta que hay un montón Fontaine, de Fontaine. Sí. Y no hay Fontaine bueno. Al otro día hablábamos de Arturo Fontaine, padre, director del Mercurio. Tiempo, que sale en el documental Ojo, León Agustín. Y dice: bueno, explica que la reforma se cocinó en su casa. Negocian porque para sentirse poderosos necesitan reconocer parcelas de poder en otros para que a su vez todos los vean poderosos. Claro, aquí hay una cosa más psicológica del cuento, lo que dice Ana Karina Rote. Y el tema acá es que, insisto, a ver, uno puede empezar a dirimir si es bueno o es malo, pero acá tení al presidente de la banca, Jorge Aguad, tenía a von Mühlenbrock de la Sofofa. Tenía Juan Pablo Suárez de las supuestas pymes. Tenía el presidente de la CPC, no sé quién es, pero no es Constant ahora. Por ahí voy a tener el nombre, el presidente de la CPC actual. Tenía a todo el mundo empresarial, ojo, que no representa necesariamente a las pymes. Ahora, yo tengo una tesis, y que probablemente es un invento nomás, y que no sea cierto. Pero también está el tema de pensar bien. Y yo creo que hemos escuchado 20 años. O más, probablemente. El tema de las pymes. De hecho, aparece mucho en los 90. El tema de las pymes, la pequeña y mediana empresa y todo. Yo creo que este país lo ha hecho tan bien la clase política. Ha apoyado tanto a la pequeña y mediana empresa, al pobre emprendedor de la población y todo el tema. Que la verdad, hoy día son grandes empresarios multinacionales. Pero eran pymes. Entonces, Polmon es un pyme que lo ha apoyado precisamente las políticas del Estado. Y eso demuestra que la política del Estado con las pymes funcionan. Luxig, por ejemplo. Sayé. Puras pymes. Puros cabros de Pobla que hicieron un carrito, después compraron 2 carritos, y etcétera, etcétera. Como los pollos de Frafra. Exactamente. Claro. Yo tenía un pollito, lo vendían. Iba ahí en el colegio, y después vendía otro pollito, y tenían un pollito, y después contrataba a negros africanos para que trabajaran por menor plata, con la venia, obviamente, ministro del trabajo. Pero antes, cuando se les murieron todos los pollitos, los que se murieron eran de la mamá, porque él era socio con la mamá y tenían 50 y 50 los pollitos. y se murieron el 50% de los pollitos, así que la mamá quedó sin ningún pollito y él quedó con todos los pollitos. Eso lo contó él. Sí. O sea, en otras palabras, es la mamá la... No voy a decir porque es por el horario. Aucanitos, alarma Aucanitos. Bueno, para ponerlo en términos simples, el tema está acá. Ahí nos manda el link la Andrea respecto a lo que decía de Juan André Fontaine. ¿Qué decir? Antiparra, lo anunciamos acá hace bastante rato. El casco de soldador, yo creo que ya está altura. Casco de soldador hay que andar. Sí, probablemente sí. Es nomás, po. Nueva mayoría, de vuelta. Regresa la vieja concertación con los grupos de siempre, po. La alianza. Es que, más encima, era una foto vieja, po. Y una foto que fue tomada ahora. Ojo, no menor. Esto es un triunfo político para uno de los probablemente personajes más nefastos de la política chilena también. El Chico Saldívar. Que fue precisamente puente y que más hinchó por este cambio de la reforma. Por eso estaba muy contento ese día. No cabía en sí mismo, no porque era enano, sino porque no cabía. De lo contento porque de los cuarteles de invierno pasó a estar en la primera línea de la política contingente. Yo no lo vi en la foto, bueno, por razones lógicas, pero... Salía, de hecho estuvo en la conferencia. Le dijeron, oye, ¿quién está hablando? Bueno, de repente caché que hay un pixel de otro color y supuse que era él, pero... Decía, vamos a ir a buscar el anillo. no, el Chico Saldívar ahí mostrando. Claro, ¿cuál era la amenaza? Y esto es lo que nos explican también. La amenaza es que la DC iba a votar en contra de algunas indicaciones. Y eso iba a mostrar cierta desunión. Pero la DC, discúlpame, es parte de la nueva mayoría. El tema es que tenían los votos y no lo quisieron. Volvemos a 1994, volvemos a 1998, volvemos al 2003. Sí. Esto es la política de los consensos. Es como si el partido con Alemania y Brasil, Alemania está ganando 7-0 y se hubiese dejado meter 4 o 5 goles. Claro, de buena onda. De buena onda. Y más encima se lo empatan. Porque esta es la cuestión, esto es de buena onda. Y literalmente es buena onda. Entonces la pregunta es ¿por qué hay buena onda? Y yo creo que eso es la pregunta lógica y legítima que hay que hacer. Ya lo incluimos de buena onda, le negociamos con ellos de buena onda, aceptamos sus términos de buena onda. ¿Y por qué la buena onda? ¿Qué estará escondido bajo la manga? En fin, vamos a estar conversando de más temas. Pueden enviar sus temas, Ana Karina, ojo. Todavía no es su cumpleaños. Oiga, chicas Aracelis, que les pusiéramos así o Paulinas. Aracelis, ¿vieron la columna del The Clinic? No. Me la acaba de mandar Insectosaurio, muchas gracias. Dice: el concepto nuevo del día. ¿Qué crees que es el neomirismo? La nueva columna de The Clinic. Estuvo, pero estaba en la versión escrita y... Está acá, en 10 de julio, publicada por Daniel Yang. Yo le eché una mirada así, está chistoso. Voy a revisarlo, porque sí, intenté conseguirlo, pero no voy a comprar ese pasquín de porquería porque antes estaba en la versión escrita, en la versión papel. Sí. Y dije, no, que quería leerlo, pero no me lo puedo conseguir y dije, no voy a comprar ese pasquín. Bueno, no estoy ni ahí para darle ni un peso a esto. Sí que ahora lo voy a leer cuando esté en la versión digital, pues ya que está. Perfecto. Está ahí en la versión digital, chica Araceli, para que también le echen una miradita. Creo que hablan de ustedes también. Así es. Creo que hablan de ustedes. La Andrea dice, pongamos, lo estamos pasando muy bien de los prisioneros. ¿Ya? Si mando un tema, ¿lo ponen ahora o para mi cumpleaños? Yo caché que para tu cumpleaños. Intifada de Pancho Villa. Oye, buen tema. Oye, ahí apoya. El otro día estaba alegando Pancho Villa que lo invitan para todos lados y que cuando hay que apoyarlo no lo apoya. Está tocando en el Café Brasil, así que quiera ir a escucharlo, grande. Y ahí lo que podamos siempre también apoyando, porque él también nos ha apoyado acá y ha venido a cantar y ha venido a apoyar con toda la buena disposición. Gran trovador chileno. A mí en lo particular me gusta esa canción. Yo soy de la generación... Muy, muy bonita. No sé que no les guste. Pero si antes estaba en el, me acuerdo del año pasado, estaba dentro de la parrilla totalmente, Pancho Villa. Sí, está todavía dentro de la parrilla. Claro, pero cuando antes la parrilla era más reducida, sonaba bastante. Hoy día, de hecho, empezamos a trabajar un tema. Es que tienen que entender que acá el circo coral es igual es cuático, po. No, y acá también hay que entender que cuando surge la venganza de los hervidores, hay que empezar a montar la parrilla desde cero. Eso sí que es muy broma. Y no es broma. Entonces, cuando llega el complot de los hervidores, empezar a poner tema por tema de nuevo. Y a veces algunos se desaparecen, po. Sí, po. Es tal cual, como dice Joaquín. Yeah, pues a mí una vez me tocó hacerlo, por eso lo digo. El ataque. De hecho, aproveché de excluir a Chino, cosas personales, ¿no? Y yo a ustedes les tengo también una sorpresa. ¿Una sorpresa para ¿A nosotros? ¿A quiénes ustedes? ¡Qué emoción! Que estoy mirando para allá, ¿quién más va a estar? Le estoy diciendo, a ustedes les tengo una sorpresa y me dice, ¿a quién usted? Le estoy diciendo. Ustedes, mucha gente. Viene Giorgio Jackson a hablar. No viene Giorgio Jackson. Qué bueno. Telier. Giorgio Jackson haciendo moonwalking, caminando para atrás. Jorgito. Sigue siendo tan Jorgito. Es que fueron desafortunadas mis palabras. ¿Eso dice ahora? Sí, pues sí, eso dijo. Oye, y dentro de todo el mundo lo echó para atrás. Él mismo se echó para atrás todo. Uh-huh. Y Ricardo Paredes. Sí, tiene razón, a veces es que tienen que llamarnos la atención. Sí, ¡oh, sí lo leí! Dios mío. En el fondo tiene razón. ¡Qué terrible! Ricardo Paredes, vocero de la Cones. ¡Oh, no hay Paredes bueno! No, ¿para qué cachen nomás, po? El único Paredes bueno es el que está en la banca, como dicen. Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Estamos esperando la sorpresita, pero así parece que... Es que queremos tener... ¡Mira el viejo Pascuero al matinal! José Miguel dice, ¿y cuándo llegará el socialismo? Para que quede a la altura de construcción hoy, que son pesados. El tema es que cuando llega el socialismo es como tema único, porque son 17 minutos, entonces no es llegar y poner cuándo llega el socialismo y dos temas más. Oye, la Araceli dice, pregúntale a la periodista, ¿quién? ¿A la Daniela Yáñez? Por ejemplo, le puso caleta de su cosecha. Tenía traumas, parece la... Es que las notas de Decline son muy graciosas. Son muy graciosas las notas de Decline. Sí. Bueno, Decline es un medio gracioso, la verdad. Pero nada, pues ¿qué decirle? De hecho, no es nuevo. Yo recuerdo una columna así en su tiempo. Lo gracioso de aquello tiene que ver, claro, con estas figuras que hacen. Pero antes esas columnas eran de la segunda, o me equivoco. Sí, pero la segunda le ponían así una cosecha, era como más saña. Claro, y se organizan en... Fuentes de inteligencia nos señalan que... Lindo, po. Sí, me acuerdo una vez que también mostraron que hay una... Sacaron unas fotos dentro de una toma donde había un puesto del MIR. Era como así... El MIR está organizándose. Les recomiendo 2006, El Mercurio, la segunda... Mes de junio, principios de julio. Uno, análisis de inteligencia configurando que era la simbiosis entre el anarquismo y el mirismo. Una weá muy loca, así. Es usted la amalgama perfecta. Sí. Y más encima, en el Mercurio, debajo, esa nota, en portada, ojo, así como los nuevos radicales de Chile, con una foto de Venezuela y salía Chávez, cacha, nada que ver, salía Chávez con un fusil. O sea... Mirismo, anarquismo, Chávez. Oye, tenemos el Megamix, pero así ya potente. ¿Qué consumían los periodistas del Mercurio en ese momento? Yo creo que algo muy... Yo creo que descubrieron el Coco Drive, ese tipo de... Oye, pero estoy metido con la sorpresa. No, si ahí nos va a dejar, quizás hasta qué hora. Sí, nos dicen, tiene una sorpresa. ¿Cuál será la sorpresa? A lo mejor es una canción. Tal vez va a cantar. ¿Qué eso? Tal vez nos va a cantar un villancico. Ah, va a cantar. Tal vez nos cante un villancico. Sí. Ah, no, nos está escuchando, qué bueno. ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Repite ahora o paro la cuestión y la vuelvo a escuchar? ¿Cuál era la sorpresa que nos va a cantar una canción, un villancico? Sí, traje mi guitarra hoy día. Ay, yeah. Dirigente sindical que fue despedido en Puerto de Mejillones se dirige ahora a la, con la directora del trabajo y con la fuerza pública para que se cumpla la ley y se reintegre. ¡Cacho! Chile. Oh. Eso es Chile, pues, cabrón. Sí. Sí, mientras alguno está haciendo acuerdo histórico, esa es la realidad de los dirigentes sindicales en este país. Por si no lo no sabía. Tengo problemas de insomnio. Iré. ¿A dónde va ahí? Sí. Te equivocaste de hashtag. Hashtag. Sí, no, no sé. No, la Andrea viene diciendo, no, si voy a ir allá para comentar y todo eso. Porque una... en términos proporcionales, en términos de promedio, nosotros hacemos una encuesta, tenemos una consultora junto con la UDP y todo el tema, y vamos haciendo una encuesta acá. ¿Qué más? De hecho, debería venir a comentar acá la Andrea, ¿cierto? Sí, cierto. Sí. Así que ahí cuando quiera, ahí la Pamela Giles de... Pamela Giles. Un saludo para la Andrea. Supongo que todavía se acuerda dónde queda la radio. Así que ahí nos vamos a ir con esos temas que nos programaron ustedes a la vuelta. Vamos nuevamente, análisis. Oye, segundo día de bombardeo en Gaza. Ya van alrededor de 88 muertos. Una ciudad devastada. Les recomiendo la columna subida el día de ayer que se llama Palestina bajo fuego. Obviamente ya cambiaron los números que están ahí. ¿Por qué? Y les recomiendo dos cosas. Para la vuelta también de este programa. Uno, que tiene que ver con el leer esta columna para entender el por qué ocurre esto. O por qué comenzó, cuál es el inicio. Que tiene que ver con este acuerdo que había llegado Al-Fatah con Hamas. Eso por un lado. Y les recomiendo en Twitter seguir a Unadicum Chile, que son quienes también escribieron esta columna para la radio. Es una organización de solidaridad con Palestina que está que tiene su sede oficial en España, tiene el capítulo Chile, pero ellos están en la Franja de Gaza. Y les recomiendo seguir en Twitter, por ejemplo, y también tienen una página de Facebook, Unadicum, tal como suena, Unadicum, con K y M final, porque están informando minuto a minuto cuando tienen informaciones directamente de la Franja de Gaza. Y ahí también hay un grupo de gente que está informando y está centralizando la información y también la ayuda. Así que ahí les recomiendo seguir eso. Después les doy más indicaciones. Así que nos vamos a ir, insisto, con los temas programados. Esto que empieza a sonar son Los Prisioneros. Lo estamos pasando muy bien. ¿Y la sorpresa? Y la sorpresa la tienen ahí afuera. Afuera. Afuera. Bueno, esto que suena entonces, Los Prisioneros. Lo estamos pasando muy bien. Estamos pasando muy bien. Yeah, yeah, yeah, yeah. Engordamos bastante. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh. Esto Bye.

desde ahí. Y saludo también a la gente de la Radio Aucana a través del 107.1 de la frecuencia modulada, que hasta un ratito más, en 10 minutos, 12 minutos, estaremos juntos, porque después en Radio Aucan 107.1 de San Fernando comienza el Club de los Aucanitos. Para todos los pequeños como Andrés Aldívar. ¿Le gustó la sorpresa? Sí. Qué bueno. Por supuesto que sí. Me alegro. Después de haber pelado la nota de The Clinic mientras estábamos tomando un cafecito, ahí Ernauta nos manda el audio de Giorgio Jackson. Interesante. Podríamos... Lo voy a buscar, estimado. A ver, déjame ver. Dijo que en el minuto 13:40. Voy a buscarlo. Entonces, voy a... ¿qué pasó? ¿Qué buscas? ¿Buscas? Me viene a pechar. Esta parte, mira, cayó un oso peluche ahí encima. ¡Oh, wow, mira! ¡Mira que hay felpa! Ah, ya. Sí, estaremos esperando el audio. Estamos esperando el audio del... De Giorgio Jackson. Sí, así es. Y que hay un saludo a la compañera ahí que... Sí, un saludo para la banda. Trajo unos pancitos, sí. Quesito jamón. Muchas gracias. Muchas gracias. Así sí, po. Así sí, ¿qué? Así sí. Bacán, po. Así ¿son bacanes las visitas? ¿Cómo? No, igual, pues. ¿Cómo? No entiendo, eso. Alfonso, ¿qué quieres decir? No, nada. Pasó. Paso, anda y paso. Sí, claro. Con sorpresa, con un acuerdo por ahí, con un protocolo firmando. Es diferente, al paso, al paso. ¡Gol! Claro. Algo por el estilo. Y ahí voy a estar descargando el audio para que, a ver, escuchemos este... Moonwalking. Ya. Bueno. ¿Ustedes qué es Moonwalking? No. El paso lunar. Ah. De Michael Jackson que cierra atrás. Ah. Se llama Moonwalking. Billie Jean. That's my name. Oh. Ah, ya. Dale. Nos bien, pusimos... Joaquín. Este tiene como esa onda negro. Es como Fabián Escalona. Nice. Tiene esa negritud. Oh. No, que Camilo Escalona tiene negritud, pero... No, que Camilo Escalona, no, Fabián Escalona. Camilo Escalona. Le dijiste Camilo. Espero que te esté escuchando. No, tengo te tiene unos crepes en la cara. Crepes sí. Para ti, $8, crepe. ¿Le habrá llegado el mail? Ah, no, pero voy a mandar. Ya. Se me olvidó. Porque yo les mandé igual. Ah, ya. Para que ahí la apliquen. Araceli, yo que usted salgo a quemar todos los de Clinic. No, si ya salió otro de Clinic. Pucha. Si estos son tan mercanchifles que no nos sacan las cuestiones hasta que sale el siguiente, po. ¿En serio? Sí, po. Son mercanchifles, po. Bueno. Y no tienen versión móvil en su página. ¿Como la radio? Como la radio Vía Francia, po, que tiene versión móvil. Po. Chúpate esa con mayonesa. Sí, pues ahí tienen no sé cuántos millones ahí. Y no tienen versión móvil, po. Que Pato Fernández tiene una vida muy cara, entonces tiene que... Sí, po. Ese polvito blanco le salen caro. Yo no ¿hacen sopa y pilla? No, es algo para pie. Es que tiene un muy fuerte olor a pie. Ah. Tiene un muy fuerte, entonces tiene que comprar fitting. Ya. Úsalo, por favor. Intifada, fuimos con Pancho Villa, no pusimos para que no nos molestaran más. Cuando llegara el socialismo, dice para que quede a la altura de Construcción o de Guerrillera Frustrada, dice Andrea Gatamapola. Pero pusimos un temazo de Mauricio Rodríguez. Quiero que más proyecciones a convertirse en Nueva Construcción y Guerrillera Frustrada. Pero por favor, pero que se va a estar yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Lindo tema. Gusta que cantan lindo ustedes. ¿Ah? Y eso que no me habéis visto con guitarra. ¿Otra cosa con guitarra? Otra cosa con guitarra. Tengo mi guitarra ahí. Me la llevé en la casa, la tenía acá antes. Ah, sí, pues. Pero, nada, porque él tenía tan poco tiempo. Ah. Pobrechito. Dice, sí, pues inventó N cosas la periodista. Inventó hasta gente. En verdad, me tengo que leer eso. De hecho, ahí hay unos que nombran que me haría vergüenza que estén. La verdad. Lo dije, ¿y qué? El Yerko de Radio Vía Francia. Sí, yo vi a uno ahí hablando, ¿viste? Y reivindicando, hablando de dialéctica y todo el tema. Hay que tener la mansa cara para hablar ahí. Un personaje que sale hablando ahí. Pero tú sabes, porque hay cara para todo. Sí, bueno. En este país, la gente está convencida de que hoy día se mandan un condoro y que a los dos días nadie se acuerda y salen de nuevo como, aquí te las traigo, Peiro, lo más tranquilo. ¿Ah? Aquí no ha pasado nada. Y todos lo miran como en verdad no ha pasado nada. Uh-huh. Sí, así es de así, tal simple. Cual lo dice el Alfonso, de acuerdo. Tal cual lo dice el Alfonso. Es triste la este tipo de situaciones. Uh-huh. Porque dejan mucho que desear. Sí. Bueno, y además también revela lo que algunos todavía no asumen de que de Clínica es un pasquín. No, yo creo que todos asumen. No. Totalmente, o sea, concertacionista y prensa canalla en todo su sentido. Si tú estás moviéndote a nivel político y conoces los medios, te das cuenta. O sea, hay que ser, no sé, Según Ernauta, en el minuto 13:40 George Jackson desbloquea logro, salto acrobático exitoso, y la UDI dice lo mismo. Pasemos a escucharlo, si gustan por ustedes. Supuesto. Sí, por supuesto. Y dice más o menos así. Frente a la reforma que dicen que es insuficiente, que no va a ser los cambios de fondo que se estaban esperando, tú que fuiste parte fundamental del movimiento estudiantil. A ver, nosotros nos juntamos en su momento a ver los aspectos de la reforma y hay varios puntos que no son críticos en el proyecto en sí, sino que en las cosas que vienen a posterior. Y yo creo que las desconfianzas son naturales en el movimiento estudiantil con los actores, tanto de gobierno como que nosotros mismos parlamentarios. Es natural que exista una brecha de confianza. Pero eso, creo yo, que no los exime de la responsabilidad de participar en un debate público que se está dividiendo entre mantener el status quo del lucro, del copago y de la selección versus terminarlo. Y ahí ellos tienen un rol fundamental y creo que no lo han jugado. O sea, ellos dicen, queremos que se retiren los proyectos de ley y la UDI dice lo mismo. Creemos que estos proyectos no van en la dirección correcta y la UDI dice lo mismo, naturalmente, legítimamente, no están a favor de los cambios en educación. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay un rol de diferenciación del movimiento estudiantil con respecto a las otras críticas que no se ha entendido y ahora pareciera que todos están en contra con la misma crítica de la reforma, cuando son críticas distintas. Hay algunos sectores que por ideología no están de acuerdo con terminar con el lucro de la educación, por ideología no están de acuerdo con que todos los niños tengan igualdad de oportunidades para entrar en una escuela, sino que creen en los mecanismos de selección. ¿Pero eso se ha transparentado o no? ¿Qué cosa? El tema de que piensen que efectivamente aquí el cambio de fondo no es el que ellos quieren. No, pero si ellos lo han explicitado muchas veces. Sí, cuando claro, nosotros nos claro. Solo que ahora en la opinión pública, cuando se juntan con apoderados, lo dicen de otra forma. Mira qué bello. Qué bello. Jorgito. Oye, decir solamente que, de hecho, se supone, y partimos de un supuesto, se supone que precisamente George Jackson está para hacer esa diferencia. Se supone que precisamente está para develar y no igualar. Ahora, yo me voy con la tesis que dice acá Joaquín. La mayoría de la gente de Revolución Democrática, no solamente Crispy, la que era número dos dentro del Ministerio de Educación, era de la Revolución Democrática. ¿Cómo se llama esta chica Crespa? No, bueno, da lo mismo, porque hoy día la desbancaron por Andrés Palma, que está piola. Y decir o dejar entrever de que las críticas hacia la reforma entre la UDI y el movimiento estudiantil son similares, el hecho de insinuarlo es gravísimo. ¿Por qué? Dirá usted. Por una razón súper sencilla. Porque lo que se trata de generar acá es una especie de dicotomía. En general la gente funciona así. Y él sabe eso. O estás con este o estás con este otro. La falsa dicotomía. La falsa dicotomía que en política se ocupa muchísimo. Si están en contra quiere decir porque están en contra de los cambios. Entonces se genera ese tema de empatar ciertas cosas para ponerla en dos puntos distintos sin matices, en las cuales establece que en un lado están los buenos y en otro lado están los malos. Es un viejo truco de política, en todo caso. Sí, pues el de George Bush es el clásico. Por lo demás. El de George Bush es el, claro, cuando decía, ustedes están con los terroristas o ustedes están con nosotros. Ese es un clásico ejemplo. En realidad uno decía, bueno, y entonces tenemos que estar con alguno de los terroristas. Claro. Porque estamos con Bush, que es un terrorista, o estamos con lo otro, ¿no? Y, pero claro, porque además el pensamiento está, por lo general el pensamiento y la mente humana está muy preparada o está muy acostumbrada a funcionar en pensamientos duales. Bueno, malo, blanco, negro, etcétera. La Biblia está construida así, por ejemplo. Exacto. Y la mayoría de los códigos morales que se rige la humanidad están regidos en esas distinciones. Entonces, claro, cuando te dicen, acá la UDI está funcionando igual que esto, tú dices, ah, este es malo, entonces por extensión significa que el movimiento estudiantil también es malo. Claro, pero si siempre lo ha sido así, esa dicotomía ha sido así de siempre. Acuérdense de las películas, el bueno iba en un caballo blanco, el malo iba en un caballo negro, entonces se sabía inmediatamente quién era el bueno y quién era el malo. No había ni que preguntarlo. Ahora, hay obviamente diferencia entre la crítica que es la reforma, que tiene que ver con un tema central. A ver, lo que está en discusión acá es el tema del lucro, ¿cierto? Y para que la gente entienda, porque aquí hay todavía pelotudos que tratan de emular nuevamente cosas. De decir, ah, pero ¿cómo van a ganar plata la gente? Porque en definitiva está trabajando. Y tratan de emular sabiendo que no es igual. Estamos hablando de economistas. Y lo intentaron mucho en el año 2011, por ejemplo. Salario igual al lucro son cosas totalmente distintas. Prácticamente distintas. Exactamente. porque uno tiene que ver con una acumulación artificial en virtud de las utilidades sacadas en un beneficio en términos de los recursos que uno establece para hacer algo en términos entre comillas productivos. O sea, yo tengo un colegio, entonces es legítimo, y aquí es donde viene la discusión, que gane plata por eso. Lo decía el otro día un tipo en Tolerancia Cero, por ejemplo. Es legítimo que yo invierta en educación, pues por tal, yo gane parte de eso para poder vivir de esto. Lo que estamos hablando acá es un tema de acumulación. No es legítimo que los colegios se caigan a pedazos mientras el sostenedor tiene 3 camionetas. Pero parten desde el exitismo y desde un crecimiento, un desarrollo que está construido en esas bases y en esas premisas y en esos códigos. Entonces, la ambigüedad, ojo, ambigüedad entre comillas, porque hay posiciones claras ya. En la reforma educacional, el otro día que lo discutíamos con un grupo de estudiantes, nos preguntaban respecto, y alguien nos pedía si teníamos el proyecto de la reforma. Entonces, la respuesta era, no existe. Me dice, ¿cómo no va a existir un proyecto de reforma? No existe, porque son paquetes y que van siendo cambiados todas las semanas. Sí. Entonces, cuando tú me preguntas sobre un proyecto de reforma educacional en la cual podamos todos discutir, yo te digo que eso no existe. Porque lo que se estaba discutiendo una semana ya fue cambiado. Porque se juntaron con los colegios particulares subvencionados, el otro día se juntaron, por ejemplo, con los colegios católicos, etcétera, etcétera, y va cambiando. Esto ya no va, esto sí, esto se corrigió. Entonces, ¿cuándo tú puedes discutir una reforma que no existe y que está presentada encima en paquetes? Claro, y paquetes que no cambia, es tan poco reforma esta reforma que no hay ninguna ley que se cree con la reforma. Simplemente son cambios de ciertos artículos en creo que en 3 o 4 leyes determinadas. Y esa es la reforma. Está el boletín, si no me equivoco, dando vuelta, pero como bien decía Toño, hay que estar viendo, revisando diariamente, y ni siquiera porque a veces no está actualizado lo que se discute internamente, porque está cambiando constantemente. Lo otro es que la reforma, la parte universitaria y la parte escolar están separadas también. Están corriendo como boletines separados también, entonces ahí hay que ver una serie de elementos que son difíciles para saber en realidad cuál es la reforma. Yo creo que ni siquiera ni Giorgio Jackson debe tener muy claro, estando en el Congreso, de los alcances de la reforma, porque van cambiando y van variando constantemente. Entonces, que la ciudadanía o pedirle a la ciudadanía que tenga una opinión muy definida sobre la reforma es difícil, porque hasta ahora hay pocas cosas claras, y las pocas cosas claras es que buena parte del dinero recaudado de la reforma tributaria que va a ir a la reforma educacional, por lo menos hasta ahora, va a ser gastado en la compra de inmuebles de la sociedad de espejos que tengan los sostenedores de la educación particular subvencionada, para luego entregárselos a los mismos dueños de la educación particular subvencionada. Y eso es como de las pocas cosas que están claras, y va a ser un gasto de 25 mil millones de dólares. O 5 mil millones de dólares. Entre 5 mil y 25 mil millones de dólares. Negocio redondo. Negocio muy redondo. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, y los estudiantes no están de acuerdo con eso, por supuesto. ¿Cómo van a estar de acuerdo con eso? Si eso es un gasto, o sea, de nuevo, y en otra forma más, inyectar plata del Estado, que valga decir que la plata del Estado no nace sola, sino que es pagado por los impuestos de todos, a los empresarios de la educación, desviado directamente como una inyección de dinero, donde nuevamente se cuesta que el Estado, en realidad, más que regular cosas, lo que hace es promover, o sea, promover ni siquiera es subvencionar al empresario sistemáticamente. Lo mismo está pasando con la salud, el tema de las camas auge, también está ocurriendo con el tema también de las concesiones de los hospitales, y en otro aspecto, en todo sentido, está ocurriendo lo mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿se está luchando contra la mercantilización de la educación? Eso está claro que no. O sea, se está acabando con el lucro. Tal vez con el lucro en su sentido más literal, puede que sí, pero se está encubriendo otro lucro, que es el lucro que va a ser pagado directamente del Estado al bolsillo del sostenedor. Que es lo mismo que pasó también, que se hablaba acá hace un par de semanas, del tema de cuando se legalizó la coima, cuando fue lo del caso del Mopgate. Vamos a darle sueldo, vamos a darle sobresueldos institucionales, pues, ya que están pidiendo sobresueldos, démoselo institucionalmente. Lo que están haciendo es lo mismo. Bueno, tal vez no haya lucro, no va a haber lucro, no, usted no puede tener una fines de lucro, pero le vamos a estar pasando un cheque hasta ese momento, hasta que usted deje de tener fines de lucro. Entonces uno dice, bueno, es para estar en contra de la reforma. No hay que ser UDI para estar en contra de la reforma. Creo que hay que tener sentido común y seguir los mismos ideales y las mismas directrices que tenía el movimiento estudiantil en el año 2011 estar contra la reforma. Las mismas directrices que George Jackson se suponía que defendía en ese momento. Entonces a mí el que me parece que el que no está actuando de acuerdo a su propia visión o a lo que decía que pensaba, el George Jackson, no es el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil se ha mantenido consecuente cuando está rechazando la reforma, que no se ha mantenido consecuente él. Ese principalmente es mi punto. Y claro, y por supuesto, para ocultar eso, usa este truco de la falsa dicotomía, que es decir, bueno, a la UDI está en contra. Nos explica que hay motivos muy distintos para estar en contra de la UDI que con el movimiento estudiantil. Que la UDI en realidad no quiere que cambie nada. Lo que el movimiento estudiantil dice es que en realidad no está cambiando nada con la reforma. O sea, o no está cambiando lo suficiente, o en realidad estos no son los cambios que nosotros queremos. Entonces son posiciones muy distintas uno del otro. Pero claro, él toma un hecho simplemente y oculta con eso en realidad toda, podríamos decir, toda la densidad de una discusión, y con eso también ningunea al movimiento estudiantil, que además que lo tiene donde está también. ¿Y cuáles son los cambios que habría estado pidiendo el movimiento estudiantil y que no se van a realizar en esta reforma? Fin al lucro y fin a la mercantilización de la educación. Que acá no hay nada. Ya, pero eso significa que se acaben los colegios subvencionados, que se acaben los colegios particulares y pasen todos a poder del Estado, o que haya colegios particulares pero no subvencionados ni tampoco municipalizados, sino que todos sean dependientes del Ministerio de Educación como antiguamente. O que por lo menos, o sea, yo creo que unos puntos, cuando también el Toño hablaba del DL600, que era como el punto clave que uno podría ver así como esperar de la reforma tributaria. Acá hay un punto clave que también uno podía esperar de la reforma educacional, que era el fin de la igualdad de trato. Que la igualdad de trato significa que el Estado tiene que asignarle exactamente la misma cantidad de financiamiento a los particulares subvencionados que a los liceos municipales o las escuelas municipales. Y eso tampoco se tocó. se omitió, fue lo primero que se dijo, no, la igualdad de trato no se toca, y por lo tanto los que lucran con la educación obtienen el mismo financiamiento del Estado que los que la educación pública propiamente tal. Entonces ahí uno ya ve que por lo menos desde ese punto uno podría entrar a discutir y a pelearlo, decir, bueno, en realidad queremos fomentar la educación pública, no seguir matándola como sigue siendo hasta ahora. Bueno, debido a eso, entonces quiere decir de que la educación pública está a un paso de morir, porque no le conviene a los que tienen la pero pongamos las cosas como son. A ver, ¿cuál es la preocupación real de la educación pública? Te pongo un caso, lo que pasa en Copiapó. Copiapó lleva un mes de paralizaciones y movilizaciones a propósito de que, mira, fíjate que desaparecieron los fondos CEP, los recursos. Todos apuntan hacia el alcalde Maglio Chicardini, empresario de las comunicaciones de la zona, dicho sea paso. Y nada, pues, ¿dónde fueron a parar los fondos CEP? Un mes. Profesores están paralizados hace casi ya un mes. De hecho, pues, se presentaron una querella para saber, bueno, cuál es el destino, de esclarecer dónde fueron a parar estos fondos. Estamos hablando de todos los liceos y colegios de Copiapó. Municipalizado. Y no es un escándalo. Pero anda a cerrar un particular subvencionado porque acá, exacto, se está alterando la libertad de enseñanza y todo lo demás. Entonces, pongo el ejemplo acá. Los cabros de acá del liceo, Hernando Magallanes, que está acá casi en el corazón de la villa, nada, pues tenían no solamente los mismos baños que hace 20 años, que los mismos que tenían sus papás cuando se tomaron los liceos. Tenían un microondas para todo. Y claro, había un negocio ahí con el kiosco. Usted está hablando de un colegio muy chico. A mí me tocó estar con los cabros cuando llegó el sostenedor. Con una mansa camioneta. Y fíjate que, por si usted no lo sabe y conoce más o menos el sector o la zona de estas comunas, el sostenedor de ese colegio, dueño de ese colegio, el mismo del Liceo de Santa María, el Colegio de Santa María que está ahí en Pajarito. Y tiene otros más. Pero este, como es de una zona, entre comillas, pobre, le valía madre. Y estamos hablando de ventanas rotas, y estamos hablando que el colegio es un patio, y alrededor la sala, y sería, que está rodeado por casas, por lo demás. Y no, y ojo, en ese tiempo los cabros hasta los cotizaron. Un microondas valía 13 lucas. ¿Por qué eso cuesta? Y el tipo era incapaz de poner 13 lucas. Entonces, ¿de qué realidad educacional estamos hablando? Y aquí empiezan con, no, es que no todos los sostenedores son iguales, y la bla, y la bla, y bla, bla. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, que tengan libertad de elegir todo y que todos los colegios sean gratuitos. A mí no me agrada esto de dejar igual que existan los particulares, porque de una otra manera, claro, pues obviamente los ricos van a tener una educación, y obviamente, como todavía sí, se permanece la lógica de mercado en esta sociedad, van a tratar de comprar a todos los mejores profesores, entre comillas, obviamente con más sueldo. ¿Pero qué es la lógica de mercado? Te pago el triple, te pago el cuatro. Y obviamente, entre la realidad laboral que tienen los profesores en los colegios municipales, disculpa, una cosa es que tengan la voluntad y la vocación, y la otra cosa es que sean mártires. Entonces, ¿cómo vamos a nivelar? Yo parto siempre de la premisa de, bueno, que todo esto que están legislando, yo pregunto, ¿dónde estudian los hijos de Nicolás Izaguirre? ¿Dónde estudian los hijos de Andrés Palma? ¿Dónde estudian los hijos de ¿dónde estudió Giorgio Jackson? Porque es re fácil hablar de educación y la educación pública, y es re fácil hablar de que hay que mejorar y todo el tema cuando tú tenés tu tema resuelto. El problema es para el resto y que no aparece. E incluso eso va más allá. El tema está en... incluso que es una crítica a las organizaciones estudiantiles. ¿Qué pasa con las periferias? ¿Qué pasa con las regiones? ¿Por qué no es un escándalo lo que está ocurriendo en Copiapó? ¿Por qué? Si obviamente es gravísimo. Pero son colegios municipales y están muy lejos. Po. Y ahí es donde hay que hacer las preguntas correspondientes. Porque cuando uno pregunta, revela verdades. Y ese es el tema. Entonces, yo a mí lo que diga George Jackson, este siempre me ha valido madre. De hecho, el otro día le están reclamando el cupo. Porque aquí hay un pacto de omisión que hace un partido político, la nueva mayoría, el PPD en particular, y que le cobra, obviamente. Es como a preguntarle, no sé, a Moisés Paredes, ¿por qué no critica? Mira, fíjate que el otro día, a propósito de lo que ocurrió en el Liceo de Aplicación, que estaba destruido y todo el cuento, y leía a Ricardo, a Moisés Paredes, y me sorprendía un montón. Pues yo lo puedo recordar el 2012, 2013, estábamos presentes. De hecho, estaba Moisés Paredes ahí. Cuando eran acusados de destruir el Liceo Alessandri. De hecho, se la sacaron olímpicamente diciendo que habían encontrado pornografía en la sala de computación. Y de hecho, se hizo un tema, una investigación y todo el cuento. Y con eso bajaron Moisés Paredes, que estaba en el desalojo, por ejemplo, del Instituto Nacional. Tirándole hueá a los pacos. Y diciendo, los paseamos y todo esto. Me acuerdo. Y hoy día así como, oh, estos cabros. Esa no es la forma. Y todo el cuento. Está esta bien. Juventud. Si te aseguraste el futuro, está bien. Pero, loco, ¿sabes qué? Quédate callado. Porque precisamente, yo, ¿qué es lo grave que yo encuentro? Es que este statu quo que tenemos, y que mucha gente dice, ¿por qué la gente no se mueve? Por culpa de estos tipos, pues. Por culpa de dirigentes como Arturo Martín y todo el tema, porque dicen, ¿qué nos vamos a meter? ¿Ah? Si las organizaciones después, bueno, llegan un poco más allá y se arreglan ellos y todos cagamos. Y siempre cagamos los mismos. ¿Cachai? Mientras otros hicieron su carrera política. ¿Cómo vaya a confiar en alguien que te dice, hoy si podemos cambiar esto? Cuando después lo veía arreglándose, viajando, ¿cachai? Todo el cuento, y tú estás ahí donde mismo, ganando una miseria. Eso le hace mucho daño a los movimientos sociales, muchísimo daño. La decepción, la frustración, la traición le hace pero muchísimo daño a cualquier movimiento social de cualquier tipo. Y se la llevan gratis, maese. Se la llevan gratis. Entonces, como decía el gran José Martí, que el otro día también lo sacábamos a colación, si usted no va a hacer algo, póngase al lado. Si usted no tiene los cojones, por lo menos no obstaculice. Sí. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Pero nos acostumbramos a las decepciones, entonces siempre esperamos de que el dirigente estudiantil, dirigente social, dirigente sindical caiga en desgracia. Para justificar que eso ocurre siempre. Y no debe ser así. No, pues de hecho da bastante lata y rabia. Como tenés que decirle, bueno, sí, en realidad tenían razón a todos los que del año 2011 decían, ah, yo no creo en esto, porque en realidad lo único que están haciendo es haciéndose su carrera política. Desgraciadamente tuvieron razón, po. Pero claro, pues, cuando uno vio gente muy luchadora durante la dictadura y que dirigentes estudiantiles, sobre todo, y muy metido, y después uno los veía apitutados en los partidos políticos, ya bien acomodados y olvidándose caballos de todo el resto del mundo, uh-huh, que les rodeaba, y ahí quedaron, pues. Entonces eso hicieron escuela. O sea, hicieron escuela hasta el día de hoy. Me acordé el nombre, Carlos Arias. Cabro, sí, bien coherente, bien consecuente. Tiempo de la ACE. Ah, sí. Estoy hablando de Daniel Manucheri. ¿Cachai? Que hoy día está en la mesa directiva del Partido Socialista, po. Y no va a decir, mira, que era amarillo. Y no, este tipo era un traidor nomás. Siempre pensaron en sus carreras políticas. Está la Úrsula Schuller, que hoy día trabaja en El Pulso. ¿En Pulso? Bueno, pudo haber sido peor, en la agricultura, para que la gente la referencia. Pero uno cacha que El Pulso es muy facho, pero bueno. Sí, pero como la agricultura. Está bien, uno dice, ya, uno tiene que comer, sí. Pero que aquí hay un tema. La política está compuesta también de cosas que no son tangibles. Es un tema que tienen que aprender. Pero yo sé que las formaciones políticas son bastante pencas. Porque en general uno se deja guiar por, insisto, líneas como la que dice esta periodista, que al final termina siendo casi como una moda. De hecho, no había diferencia entre hablar de neomirista y neopokemones. ¿Cachai? No, po. Se compone también de cosas no tangibles. Y eso tiene que ver con la esperanza, con las capacidades de seducción y con la capacidad de instalar un imaginario colectivo en el cual podamos compartir todo. Pero eso es imposible cuando está esperando uno la decepción. ¿En qué momento se decepciona de? y eso convierte en un país triste, que no avisora cambio. Entonces lo que uno escucha constantemente cada cierto rato, se me cayó este. Porque no resistió la tentación y se dio vuelta la chaqueta. Y efectivamente ocurre. No hay que criticar eso porque para mantener esta ilusión. No, para nada. Pero el problema está en que mucha gente se decepciona, se va a su casa y a veces, y la mayoría de las veces, es gente que es muy valiosa, pero decepcionada frente a los dirigentes, se va y no participa más en nada. Y es más, no solo ellos no participan, sino que frenan a todos los que están a su alrededor, contándoles su experiencia que han tenido, que ha sido nefasta con los dirigentes. Y eso va frenando el movimiento social, obviamente. Vuelvo a insistir, esto le hace mucho daño. Me sigo quedando con lo que decía un dirigente. La historia de las liberaciones nacionales, la historia de la revolución y la historia de la humanidad es también la historia de sus traidores. Y hay harto. ¿Cachai? Y siempre están generando la oportunidad precisa para escalar. Partir desde la premisa de ganar qué. ¿Qué van a ganar? ¿Un estatus? ¿Un nombramiento de un directorio? ¿Un sueldo más? Por eso es importante fortalecer los movimientos, no las dirigencias. Pero tenemos la costumbre, porque estamos construidos también desde esa forma cultural de ver las cosas. Elevar personalidades por sobre los movimientos que están construidos con personalidades, por lo demás, pero los movimientos son los más importantes. Por eso, como para cerrar el círculo y unir puntos, esto de cultura, de matrices y todo el cuento son pelotudeces nomás. Uno es lo que es nomás y lo hace. Lo demás es parte de un constructo que se hace dentro de un imaginario para poder establecer de que algo es, pero no lo es. Entonces, el problema está, y por eso de una u otra manera hay una clase política que logra entender esto y lo entiende como clase. Cooptar también a gente, porque es muy necesario eso, o encauzar a otro, porque discutir sobre educación en un país es discutir sobre el tipo de sociedad que queremos. ¿De qué te sirve tener una reforma educacional si el sistema económico y político y social quedó establecido el día de ayer con el acuerdo? O antes de ayer ya. Si eso es lo que altera, ¿qué tipo de gente queréis formar? ¿Estáis formando gente que establece que el desarrollo y el crecimiento es lo más importante y firmaste un acuerdo y una clase política nuevamente vuelve a la política a los consensos? No te alcanzó ni papá la plástica a la retroexcavadora. O no se olvidaron de los dichos del presidente del PPD, que somos un partido revolucionario, pero weón, no jodáis. ¿Cuánto le duró la retroexcavadora? Y más encima, ni siquiera lo pararon de al frente, lo pararon de al lado. Entonces lo que hay acá, lo que está presente aquí, yo no creo que George Jackson sea un traidor. Yo creo que George Jackson hace lo que se supone que le dijeron que hacía bien. Comentar de fútbol, tirar memes, ¿cachai? Memes. Son dirigentes que, lo hemos discutido acá, dirigentes que son posicionados por la prensa establecida. No son posicionados por las masas. No son posicionados por la gente. Claro, y si tú ponías, por ejemplo, no sé, a cualquiera discutiendo con Ena von Bayer, cualquiera se ve bien. Cualquiera se ve bien. Cualquier persona con sentido común se ve bien al lado de Ena von Bayer. Cualquier persona se ve bien al lado de Iván Moreira. Y aquí volvemos a la dicotomía. Establecer los buenos y los malos. ¿Qué queremos cambiar? Es la raíz del cuento. Y la raíz del cuento es que estamos en una sociedad en un país que decidió tener una economía social de mercado, que eso se llama neoliberalismo. Entonces, lo que intentamos decir o tratar de analizar es que da lo mismo lo que diga George Jackson, está en su legítimo derecho a opinar como quiera. Pero probablemente hay mucha gente que cree que esto es una traición porque dice, bueno, ¿cómo criticáis ahora el movimiento estudiantil si eres diputado gracias a eso? Pero él tiene que ver el término de su realidad política. Él pertenece a una colectividad política que hoy día está en el gobierno. No podéis decir que no está en el gobierno cuando está en el gobierno. Una colectividad política que es pitufa y tiene a más de 30 personas dentro del aparato estatal, en buenos puestos. Si no, no los tienen llevando el café, pues bueno. No podéis decir que no soy parte de este gobierno. Y este gobierno, déjeme decirle, es exactamente el mismo que el de 1990, que el del 94, que el del 2006, que el del 2003, que el del 2000. No hay diferencia. Y si alguien ve la diferencia, por favor que la diga. Pero yo también recuerdo lo que decían en la Legia. También recuerdo lo de acuerdo histórico. Nosotros, por ejemplo, cuando estaba en campaña, cuando era oposición, nos acordábamos perfectamente y lo mencionábamos. Y no es para dejar o no de sorprenderse. Es para establecer que así son las cosas. Como decía Tamara Costa en la película Machuca, al final los pobres siempre tenemos la culpa. Mientras ese relato no cambie, no va a cambiar nada. Porque hay gente más buena onda en las distintas esferas sociales y socioeconómicas. Pero lo que no queremos es que haya gente buena onda. Es que eso ya no sea necesario. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo radical, es pensar radicalmente. Ir a la raíz, el problema que tenemos de fondo que tiene que ver con un sistema. Bueno, ¿cómo cambiamos un sistema que está montado? Como un modelo que está montado en un sistema. En fin, lindas palabras de George Jackson. Linda, y lindo el apoyo de Ricardo Paredes también. Sí. Ricardo Paredes también, que apoya ahí, vocero de la CONE. Moisés Paredes, bueno, al final los Paredes, parece que hay que ser de apellido Paredes para ser vocero de la CONE a esta altura. En fin, insistiendo que tiene el legítimo derecho a decir, pero representatividad no. Ese es el punto. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, los periodistas es súper extraño y que tiene que ver con las condicionantes que tiene la prensa. Yo nunca he escuchado un periodista que diga, por ejemplo, ya, vocero de la CONE. ¿Usted a quién representa? ¿Cuántos colegios hay detrás y todo el cuento? Pero si va a un dirigente este, lo primero que le preguntan, a ver, ¿a quién representas tú? La manera de cambiar esto es que los que legitimen sean las bases. Y no en términos feminísticos ni en términos ambiguos, sino que en concreta. Y no al que le cayó bien la prensa. Entonces, varios terminan haciendo show para la prensa. Y eso estamos acostumbrados, y ahí se salvan poco. Las cámaras tienen esa cosilla que termina siendo adictiva. No hay mejor que trabajar bien, pero yo he visto más consecuencias, bueno, en la periferia, y he visto más coherencia, bueno, en gente que está muy callada haciendo sus cosas. Listo. Sí que es parte de lo que... pero ahora vamos a... muy amables. Mira, la Bolsa de Chile nos invita a seguir la Bolsa Electrónica Chile a través de Twitter. Qué bueno. Vamos a estar muy pendientes de aquello. Sí, pues tenemos que ver las acciones que tenemos, sí, ahí. De la radio, ¿no? Y las acciones... Por eso. Dicen que han cotizado bien. Sí. Ahora, yo no sé quién tiene potestad sobre eso, porque no vamos a ganar nada. Cuando veamos al Alfonso... A ver, no me meta a mí en un Lexus, en historia. En un Lexus. No me meta a mí. Arito en la oreja, a lo Dávalo. No. Es que la alemana puede ser la Yoko Ono de acá. Ya, cortémosla. Toño, me recordaste el asunto praxis. No hay nada más. En la política solo existe la praxis. Y teorizar sobre la praxis. Eso tiene una línea política, se llama Filosofía de la Praxis, por si... Sí. Si le recomiendo buscar información. Internet sirve para varias cosas, no solamente para postear pelotudeces en Facebook, también y para bajar porno. O para publicar memes. O publicar memes, también sirve para educarse, aunque usted no crea. De hecho, uno que nació sin computador y sin internet, cuando encontró la primera vez un computador con acceso a internet, fue así como tener la biblioteca de todo el mundo, que era un sueño de uno. Uno robaba libros, bueno, porque no le alcanzaba plata nomás. Pero ahí tenía cosas al acceso. Probablemente muchos dicen que hoy día es demasiada información para tan poca cabeza. Pero hay que saber buscar. Pero hay que saber buscar. 2 días de intenso, pasamos a otro tema, de intenso bombardeo por parte de el ejército de Israel en la denominada Margen Protector, operación llevada a cabo por el ejército israelí. Esto ocurre en un contexto que es el que precisamente les quiero mencionar. Esto no ocurre por azarosidad. Hace un par de semanas, quiero contextualizarle esto, porque se supone, o por lo menos los medios han establecido, de que esto se da después del secuestro de 3 jóvenes colonos israelíes. Ojo, organismos internacionales de derechos humanos dudan del secuestro. Eso está establecido y hay toda una discusión respecto a este virus de ese mundo de los derechos humanos. Pero bueno, concedamos que el hecho ocurrió. El Estado de Israel culpa a Hamas. Hamas ha negado sistemáticamente aquella acción. Y tiene, en términos de lógica política, una razón muy poderosa Hamas para decir que no. Hace un par de semanas, unas cuantas semanas, de hecho hace un par de meses incluso se había logrado un acercamiento, un acuerdo, pero se había caído, pero hace un par de semanas Hamas, que controla desde el año 2005-2006, que gana las elecciones, la Franja de Gaza, logra un acuerdo político importantísimo e histórico. Este sí que es acuerdo histórico, con Al-Fatah, que controla hacia el sector de Cisjordania. Claro. Ramalá, Aluya, Belén. Exacto. Y logran crear un gobierno de unidad. Israel entró en cólera. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque el Estado de Israel lleva una política hace bastante tiempo de, literalmente, exterminio. La verdad, necesita que en un momento determinado los palestinos desaparezcan, o la verdad lleguen a la conclusión de que tienen que irse de ahí y poder ocupar todo el territorio. Dersen Israel. La tierra prometida. Son el pueblo elegido. Estamos hablando de una visión sionista, el Estado hebreo de Israel. Y este gobierno de unidad vuelve a poner a Palestina en un concierto internacional. Al-Fatah tiene mucha más llegada. ¿Para qué decir? Al-Fatah y Hamas. Al-Fatah es un grupo de carácter nacionalista que viene un poquito más de la línea de lo que fue la antigua Autoridad Nacional Palestina, de la OLP, de Yasser Arafat. Muere Yasser Arafat y el enfrentamiento entre Hamas, que es un grupo islamista, de corte más religioso, entra en una pelea a muerte. De hecho, son sacados prácticamente a balazo de la Franja de Gaza, básicamente, la gente de Al-Fatah, y pierde las elecciones. De hecho, gana mucho poder a Hamas, pero logran un gobierno de unidad. Es más, estaban nombrados ya los ministros después de mucho tiempo, porque habían logrado en un momento un acercamiento. Y fíjate que Israel, la primera medida que toma, que la gente de Hamas que tenía que viajar a Cisjordania para terminar de firmar este acuerdo, no es dejada viajar, y es más, es encarcelada por el Estado de Israel cuando querían viajar a Cisjordania, para evitar a toda costa que este acuerdo se concretara. A pesar de eso, el acuerdo se concretó, porque los líderes de Hamas que estaban en Cisjordania, que tienen sede allá, firmaron igual el acuerdo y se genera un gobierno de unidad palestino. insisto, esto tiene un alcance histórico tremendo. Es como la gente de Irlanda del Norte con la gente de Irlanda del Sur se unen, crean un gobierno de unidad, las rencillas históricas que han tenido, en contra del gobierno británico, con sede en Londres. Entonces, obviamente, no era muy conveniente. En este marco, estoy hablando de que esto ocurrió hace un par de semanas, se secuestran tres jóvenes colonos y el Estado de Israel achaca a Hamas. Hamas, que, ojo, ha adjudicado acciones como esa, sin ningún ningún problema ni empacho, porque la diferencia de Hamas con Al-Fatah en ese sentido, Hamas plantea, y lo ha planteado por lo menos tres veces, la yihad. Esto es una guerra santa. Claro. Una guerra de carácter que tiene componentes religiosos y que son los mártires, etcétera, etcétera. Y Israel, a propósito de esta muerte, empieza sus acciones y empieza a generar un clima de violencia que termina con la muerte horrenda de Muhammad Abud Deir, joven de 16 años, que fue golpeado brutalmente y se le hizo beber benzina y después se le prendió fuego. Fue asesinado. De hecho, el primo de este muchacho también fue golpeado brutalmente por colonos israelí. Y Israel anuncia su operación militar llamada Margen Protector, que consiste básicamente en asediar Gaza. Ojo, los objetivos que han estado bombardeando no solamente están en Gaza, también están al lado de Cisjordania, también ha habido ataques. Pero básicamente la franja de Gaza, ustedes no sé si la conocen cómo está la posición, pero es literalmente una franja en la cual está en un lado Israel atacando constantemente y por el otro lado están los buques de Israel atacándolo y arriba avión y todo lo demás. En dos días de ataque van más de 80 muertos. Más de 500 heridos. Y una ciudad devastada. Ojo, y todavía, si bien lo anunció el ejército de Israel, todavía no inician el ataque vía terrestre. De hecho, ayer, la enana, que estaba recién acá, estábamos viendo noticias. Y una cosa potente, y que tiene que ver cómo se maneja comunicacionalmente también, sí, en el mundo. Hablar de enfrentamiento. De hecho, dicen una cosa muy... Quiero relatarle en términos de discurso. Dice que 5 militantes de Hamas llegan hasta Israel. Según algunos dicen, para atacar. Al final, todos son militantes de Hamas, lo sepan ellos o no. Y fallecieron al llegar. Eso se ocupó en CNN. Tal cual. Fallecieron al llegar. Y uno dice, fallecieron, llegaron. Le dio un ataque cardíaco. Y le dio un ataque cardíaco a todos. Y murieron. 5 militantes. Insisto, parte de la versión oficial. Lo pueden ver, está en CNN, que han estado repitiéndolo incluso. Y 5 militantes jamás que fallecieron al llegar a Israel. Mira que tienen mala cueva, pues, les da un ataque al corazón justo cuando llegan a Israel a atacar. Y de hecho, ayer en Canal 13 trataban de igualar ciertas cosas. Y por ejemplo, mostrar los videos, decían los ataques que vienen desde la franja, desde Gaza, los cohetes, lanzaron los cohetes y generalmente no tienen dirección. Es como alguien lo dijo ayer estando aquí, eso es como petardo. Tú tirás, sí, un fuego artificial y la verdad la dirección que pueda tener depende de muchos factores. Y eso lo hace peligroso. Ahora, lo que no dicen con precisión es que, de hecho, Israel tiene uno de los sistemas de defensa más bacanes del mundo, pero más bacanes del anticohetes mundo. Anticohetes tiene anticohetes y tiene antimisiles. Sí. Que todavía no hay misiles del otro lado tirando para allá. Los misiles cuestan muy caro, implican una tecnología. Pero por si es que algún día Irán quiere meterse. Exactamente, Irán sí tiene la posición y por eso siempre Israel ha presionado a Estados Unidos para que presione, valga la redundancia, a Irán. Irán deje de prestarle ropa a básicamente a Palestina. y también tener controlada la región, porque básicamente uno de las piedras en el zapato de Israel son Siria e Irán, que ha tenido apoyos también respecto al tema palestino. El tema es que mostraban un video en el cual una boda había sido arruinada por culpa de los cohetes. Y se ve la imagen, porque usted no sabe cómo funciona esto, pero se ve la imagen, que había un este y sale de repente disparado desde Israel, estamos en Tel Aviv, ¡pah!, y explota algo en el aire. ¿En el aire? En el aire. Hay diferencia en el otro lado, porque al otro lado no tiene sistema de defensa. Entonces caen las bombas y caen rotundamente. No hay sistema antiaéreo en lo cual pueden echar y derribar, por ejemplo, un F-16. Entonces, estamos hablando de David y Goliat. Yo ayer lo decíamos, creo que sí. Había un tuit, de hecho, tirado desde la radio, haciendo hincapié en eso. Es irónico que una de las leyendas más potentes que se cuenta por tradiciones en Israel, que es la historia de David y Goliat, hoy día este es tan irónico como lo de los nazis, probablemente, pero sea hoy día la figura que el mundo ve. Israel, con su superioridad y con el respaldo y la venia de Estados Unidos, atacando a un pueblo que la verdad no tiene cómo defenderse. Claro, es que el tema es que no ven David y Goliat. Uno sabe que es David y Goliat, pero la prensa te muestra como si fuera el enfrentamiento de dos ejércitos, como si fuera el enfrentamiento de dos fuerzas en igualdad de condiciones. A mí eso es lo que me da más rabia. O sea, bueno, en realidad me rabia todo este tema. Me enfurece mucho. Pero en particular también, y porque es un tema que a mí me interesa también, el tema de los medios de comunicación, que creo que es súper importante abordarlos, que y cómo los medios de comunicación en realidad están disfrazando lo que es una matanza, lo que es un genocidio, te lo hacen pasar como un enfrentamiento. O sea, discúlpenme, pero si es que hay un tipo de 25 años pegándole a un niño, hay que ser muy vil para decir que están peleando en igualdad de condiciones. O sea, que una persona grande le esté pegando a un niño, o esté peleando con un niño, le esté sacando la cresta a un niño, no me pueden decir que eso es igualdad de condiciones, porque no hay igualdad de fuerza. Estamos hablando del ejército más tecnificado del mundo, más preparado, donde tienen servicio militar de 2 años, tanto hombres como mujeres. Tienen las mejores armas del mundo, tienen aviones, tienen cohetes, tienen misiles, tienen anticohetes, tienen una flota. Y eso lo estamos viendo ¿contra qué? Contra milicias. Contra milicias que a lo más tienen un par de cohetes porque lo que su tecnología le ha permitido, porque tienen bloqueos de todo tipo además. Y eso lo ponen como si fuera igualdad de fuerza, igualdad de condiciones. Unos están resistiendo, unos están defendiendo, y los otros están atacando con toda la tecnología militar que el mundo ha dispuesto y que tienen la más alta tecnología militar. Entonces, cuando uno ve los medios de comunicación, inadvertidamente, siempre le he encontrado mucho, mucho sentido lo que dice Malcolm X, de si uno no está prevenido ante los medios de comunicación, uno va a terminar amando al opresor y odiando al amigo, pues, y odiando al oprimido. Y eso es lo que pasa, porque en realidad los medios de comunicación lo que te están diciendo es como si esto fuera una batalla y un enfrentamiento entre iguales, incluso que unos son los malos y que son los palestinos. Y es todo lo contrario, estamos hablando del mejor ejército, el ejército más preparado del mundo, que está haciendo una matanza, está haciendo un genocidio, que lo único que quiere es que desaparezcan los palestinos, como decía Toño, frente a una resistencia. Que no es más que una resistencia, no tiene ni siquiera la capacidad de ser más que una resistencia. Entonces uno está hablando acá de una asimetría que los medios te lo plantean como si fuera un enfrentamiento entre iguales, como si fuera una guerra casi, y no es una guerra, es una matanza. Pero es que los medios de comunicación sabemos bien en manos de quiénes están, sabemos al servicio de quiénes están, sabemos de que la economía norteamericana en manos de quiénes están, las grandes fortunas en manos de quienes están. Entonces, por lo tanto, sí, están en manos de los israelitas. Ahora, no quiere decir de que todos los judíos sean malos. No. Que todos los judíos sean culpables. No, por supuesto que no. es un país. Es un país. Pero sucede de que los que gobiernan ese país teocrático, porque eso es, porque ellos gobiernan en base a la Biblia, al Antiguo Testamento. A la Tora, claro. A la Tora. Por lo tanto, es un gobierno teocrático y como tal, ellos responden a su Dios y frente a eso, porque su Dios les dio esa tierra como la tierra prometida, a la cual ellos llegaron y se instalaron, desplazando a los que allí vivían, sin perdonar, porque bueno, es cosa de leer en la Torá o leer el Antiguo Testamento y se dan cuenta de que no es un Dios muy benévolo el que los guiaba. Pero bueno, ese es otro cuento. Pero ojo, y quiero hacer sí. Yo también quería decir algo. A propósito de la carta que también publicamos ayer del rabino Mijael Eben David. Quiero leerle esto porque a propósito de la muerte de Mohammad, este chico, 16 años, y también el contexto que se está viendo en Israel. Es bien cortito, lo quiero leer, ayer lo íbamos a leer, estaba publicado porque faltaba precisar algunas fuentes. Quiero que escuchen esto. Esto lo escribió un rabino judío. Hoy nos hemos unido a los fuegos de la Inquisición. Quemamos personas vivas de una fe diferente a la nuestra y dijimos que es nuestro Dios quien lo requiere. Hoy nos unimos a las hordas de cosacos con odio asesino y salvaje, sin ver al otro, solo viendo que somos diferentes. Hoy nos unimos a los asesinos nazis, matando a un niño brutalmente por su raza y etnicidad. Hoy dejamos de ser el pueblo elegido, porque para esto no fuimos elegidos. Tal vez necesitamos otros 2000 años de exilio para recordar quiénes deberíamos ser. Hoy perdimos cualquier superioridad moral que queríamos creer que teníamos. Somos exactamente como ellos. También somos asesinos. Todos nosotros, los que le prendieron en llama, los que gritaron muerte a los árabes, los que declararon que la Torá nos pide matar y asesinar y vengarnos. Aquellos que vieron todo esto y no hicieron nada. Aquellos que mañana aún no harán nada. Especialmente aquellos que tratan de encontrar paz para sus conciencias en las comparaciones. Ah, pero nosotros no celebramos asesinatos. Nosotros no enseñamos a odiar a nuestras escuelas. Nosotros consideramos a los terroristas como héroes. Pero no es sobre ellos. Dios Altísimo, es sobre nosotros. Es sobre perdernos a nosotros mismos, sobre nuestro fracaso como nación. Evidentemente, hemos fallado. En el futuro, cuando estudien las leyendas sobre la destrucción de nuestra sociedad, de nuestro Estado, ellos leerán por el asesinato, la quema, el salvaje homicidio de Muhammad Abu Qadir. Nuestro templo fue destruido, nuestra tierra fue desolada y fuimos exiliados entre las naciones. Nunca la paz se vio más lejana. Nunca estuve tan avergonzado de ser israelí. Nunca estuve tan avergonzado de ser judío. Pongo esto en perspectiva porque hay diferencia tremenda entre ser judío y ser sionista. Hay diferencia muy tremenda. ¿Sí? De hecho, cuando se funda el Estado de Israel, buena parte de los judíos estuvo en contra de la formación de un Estado de Israel porque consideraban que dentro de sus propias creencias ellos volverían a la tierra prometida cuando llegue el Mesías. Y el Mesías no es la ONU. Entonces, también hay un tema de diferencias con las creencias. Y también hay muchos judíos que están en desacuerdo, tanto por eso como también por las prácticas que está llevando un Estado teocrático, lo que yo también mandé por Twitter ayer. O sea, un Estado para mí me parece que ya es un instrumento al servicio de intereses despreciables, pero un Estado teocrático, por lo general, suele ser mucho peor. Suele ser mucho peor porque no hay márgenes de tolerancia posible, porque se excluye de ciudadanía o se excluye de sujetos de derecho a cualquiera que sea ajeno a una creencia religiosa, que es lo que ocurre. Y por lo tanto no hay ningún rencor moral en matar de otros países o matar de otra nación. Acá se ocupa cualquier medio para expulsar a los palestinos. Se les mueve, se hacen muros, se dispara, se quema, como en este caso, se tiran misiles, se le dispara a niños pensando, tal vez ellos mismos pensándolo, no es decir una ironía, pero ellos mismos piensan, los militares, estamos matando a futuros milicianos, tal vez. Uh-huh. Entonces tal vez sale mucho más conveniente hacerlo. Esa es la ética de un Estado teocrático. Entonces uno dice, bueno, en realidad, si uno cree en una religión que en el fondo es una religión de un Dios que ama, porque a pesar, claro, de que en realidad es como el Dios de la Torá y del Antiguo Testamento, un Dios bastante definido y agresivo en muchas cosas, sí es un Dios que ama. Es un Dios que se supone que te enseña amor y que esa es como la enseñanza, y eso es lo esencial. Si uno cree realmente en un Dios que ama, uno no puede estar apoyando a un Estado que en el nombre de ese Dios mata. Y yo creo que acá el artículo del rabino, yo creo que tiene toda la razón. Uno no puede estar de acuerdo religiosamente de que maten en el nombre de tu religión. Uno no puede estar de acuerdo en eso. Tiene que condenarlo. Porque utilizar la religión para fines que no son ni siquiera la religión. Si además el Estado teocrático por lo general tiene eso. El Estado teocrático en realidad lo ocupa como un argumento para eliminar cualquier diferencia. Pero no lo hace en el verdadero sentido ni siquiera de la religión que se supone que está pregonando. Y eso es lo que pasa en el caso de Israel. Simplemente ellos se sienten los elegidos, son muy felices de ser los elegidos, y eso les permite borrar a todos los demás. Y por eso yo también destaco, y yo creo que esto no es criticar a los judíos. Hay muchos judíos, de hecho, que activamente han participado y han denunciado esto. Muchos, en realidad. Muchos que han denunciado también lo injusto que es también y lo paradójico que ha sido ser un pueblo perseguido hace 50, 60 años. Y ahora ser un pueblo perseguidor en este momento. Y también eso es triste, porque en realidad también habla un poco también de esa naturaleza humana, pero sobre todo habla de que hay que reflexionar y que yo creo que, claro, de que yo creo que muchos están en esa parada de condenar a un Estado que no significa que es condenar a una religión. Por el contrario, yo creo que cuando uno condena a ese Estado, lo que uno está diciendo es que en realidad ese Estado ni siquiera está cumpliendo con los mandatos de la religión con que usa su nombre para matar. Que yo creo que también es importante destacar eso. Claro, con matices uno podrá, respecto a lo que tú estás diciendo, que hay religiones que se justifican en un momento determinado distintas acciones. El tema acá, me quedo con algo que dice la Andrea, aquí se está ocupando la palabra guerra. Sí, para que haya guerra tienen que estar establecidos más o menos. Dos ejércitos regulares. Exactamente. Eso no es un tema antojadizo. Eso hay convenios respecto a eso, hay establecimiento, aunque usted no crea, la guerra debe ser más difícil que ver una pyme y sacar todos los papeles que hay que sacar para eso. ¿Esto por qué? Por una razón sumamente sencilla. Porque tiene que establecer, como bien dice Joaquín, dos ejércitos regulares. O con una diferencia no tan abismante entre uno y otro. Acá no tenemos eso, y lo tenemos hace bastante rato. Esto lo está ocurriendo ahora, esto está ocurriendo hace décadas. Sobre el tema de los medios, ¿qué decir? No sé, pues, decir que el Mercurio es de Edward, que es un reconocido sionista, no, ¿para qué? Todos saben cuánto pesan acá, distintas comunidades. Chile tiene la colonia palestina más grande y tiene sus diferencias también entre sí. Acá hay un tema. Yo ayer, por ejemplo, hacía el alcance, por ejemplo, para mí Hamas no tiene mi simpatía. No. Sí. Y lo explicaría finamente. Es súper difícil porque uno siempre termina diciendo, no, pero ¿por qué? Bueno, son súper sencillas, por un tema político. Como que sea una persona de izquierda. Bueno, y porque Hamas, si se hiciera el poder, tal vez haría lo mismo. De hecho, el planteamiento de Hamas, que Hamas aparece más o menos como a finales de 1900, está por ahí por el 1986, 1987, por ahí. que lo conforma un jeque y arma todo esto, como sucedió en un momento con la Al-Qaeda, ¿viste? Distintas palabras, distintas digo grupos, que claro, que plantean un fundamentalismo islámico complejo, en el cual, por ejemplo, una de sus premisas también tiene que ver con el anticomunismo. Les recuerdo que algunos combatían comunistas en su tiempo. Por ejemplo, el caso de Al-Qaeda con los talibanes, pasaba eso. Ahora, Estados Unidos, por ejemplo, plantea matices, porque en un lado lo apoya y en otro lado no. De hecho, Estados Unidos ha apoyado jamás en otro lado. En otros países y otros conflictos, me refiero. El tema en cuestión que hay acá es que acá... Mira, fíjate que ni siquiera está en cuestionamiento Israel. Y fíjate lo que voy a decir. Lo que está en cuestionamiento hoy es ese concierto internacional del cual hacen gala. Es todo estos encuentros, estas cenas caras, ¿cachai? Esta frase grandilocuente respecto al derecho internacional, respecto a que las naciones se juntan en la ONU y establecen la paz siempre y la comprensión. De hecho, acabo de leer, por ejemplo, la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y no solamente es tibio, sino que es como Nanay. Ojalá tengan una salida comprensiva. Pucha, así como mandan una tarjeta Village para la otra. Acá hay temas concretos. Bueno, estamos ante la evidencia de que hay un ejército regular, por tanto está establecido en ciertas normativas internacionales, pero que no las cumple y nunca las ha cumplido y nunca ha querido adscribirlas, junto con Estados Unidos, que está atacando a mansalva a población civil. Y no hay duda de eso. No hay ninguna duda respecto a eso. Un ejército deliberado, con misiles inteligentes, con F-16, con buques, con toda la fuerza y la tecnología que tiene, está atacando población civil. De hecho, escuchaba el otro día en CNN una cosa que me pareció horrenda. Decía, Israel atacó objetivos militares de Hamas, que estaban en la franja de Gaza, donde estaba supuestamente ocultado en el subterráneo tal persona, pero habían escudo humano. Entre ellos niños. Y uno decía, a ver, disculpa, están tratando de justificar de que ahí estaba el líder, uno de los líderes de Hamas, y había escudo humano y se disparó. No se sabe si mataron al líder de Hamas o no, pero murió mucha gente, pero lamentablemente era porque habían escudo humano. Nadie dijo, oye, da lo mismo si son escudo humano, están protegiendo o no, son civiles. Claro. Pero si también dijeron de que en la población, en la ciudad, Israel tenía la única posibilidad que tenía para eliminar a los de Hamas era bombardeando la población, porque los de Hamas estaban todos disfrazados, metidos entre claro, medio, camuflados entre medio de toda la población civil. Así que, por lo tanto, la única posibilidad que tenía Israel era bombardear nomás, porque era la forma para eliminar a los de Hamas. Por lo tanto, por eso era la cantidad de muertos que habían, sobre todo de niños. O sea, es una cuestión asquerosa, por decirlo menos. Yo no veo el efecto. Yo vi el video donde mostraron los bombardeos y el efecto es claro y unívoco. Es generar terror. Porque por supuesto también hay un plan genocida que es bastante, no es declarado abiertamente, pero se nota, pero también el otro objetivo es generar terror, en la población. Ojalá que ellos logren migrar y se vayan a otro lado. Y les dejen todo el territorio a ellos. Pero es generar terror. Y uno ve que lo logran en cierto modo, porque por pero supuesto, obvio, uno ve los bombardeos. Claro, ¿a quién no le va a dar terror? Si en realidad están disparando cualquier lugar con sus supuestas bombas inteligentes en un territorio de una densidad poblacional que uno no puede llegar inteligentemente diciendo de que uno puede tener objetivos selectivos. No puede haber objetivos selectivos en Franja de Gaza, y eso lo saben muy bien porque la densidad poblacional es enorme. ¿Y es enorme por qué? Porque es el único espacio que le han dado. O sea, que le está quedando. Por eso. Porque cada vez se lo están... Cada vez lo vienen reduciendo. Si es cosa de ver el mapa histórico de Palestina y cómo se ha ido reduciendo. Y la Franja de Gaza es un espacio mínimo donde han tenido que quedarse todos los que estaban en ese sector. Porque por eso está al otro lado de Cisjordania, que es más hacia el norte. Pero uno dice, bueno, ¿cómo uno puede estar estableciendo cómo la prensa es capaz de comprarse ese discurso de los objetivos selectivos en un lugar tan densamente poblado? ¿Cómo es capaz de creerse la idea de los escudos humanos cuando en realidad los misiles son una, no son una alternativa, porque los misiles son disparar a la población civil sí o sí? Y entonces uno lo que dice, bueno, en realidad, ¿por qué están haciendo esto? Están haciendo esto para generar terror. Y ese es el verdadero motivo. El verdadero motivo es generar terror, es generar, ojalá que abandonen ese espacio, generar temor a emprender cualquier tipo de acción de reivindicación posible, porque lo que puede llegar es esto, puede llegar en la matanza. Y lo que ellos están diciendo también, y el ejército israelí, que en realidad, si nosotros quisiéramos, borraríamos con todo usted. No lo hacemos porque, por supuesto, sería una condena general, pero que igual estamos dispuestos a hacerlo, y en este caso estamos dándole demostraciones de que en realidad podemos borrar con toda la franja de Gaza con el poderío militar que tenemos. Y eso, el tema de la prensa al final omite tantas cosas que queda como si fuera esto parte de una guerra. El tema, vuelvo a insistir, de lo que ocurre acá, básicamente un genocidio, ¿sí? No hay eufemismo para mencionar el tema. De hecho, establecer, mira, y por eso yo apelaba a la vieja leyenda, a la vieja historia de David y Goliat, que probablemente mucha gente de la diáspora debe conocer perfectamente, que aquí hay un tema de proporcionalidad. De hecho, decir, mira, es que nosotros tenemos herido, le cayó una esquila a alguien y todo el tema, y al otro lado tenía 80 muertos y ciudad devastada. Es como, disculpa, ¿sabes qué? Mira, me secuestraron a mi hijo, así que voy a bombardear en la comuna de donde vive las personas que secuestraron a mi hijo. Claro. Esa es la proporción. Y si el derecho internacional está permitiendo eso, si el concepto internacional está permitiendo eso, bueno, acá vivimos nuevamente entonces en la época de las cavernas y podemos hacer, y más encima de la diferencia con las cavernas, que hoy día hay armas que te permiten hacer eso. Entonces, le están diciendo, mira, ¿sabe que si ocurre eso, usted puede hacer pebre la comuna donde viven sus agresores? Porque eso es lo que está ocurriendo, pero no están matando a los supuestos agresores. De hecho, se supone que hay una investigación. Desafortunadamente, en la historia del Estado de Israel, este tipo de acciones y autoatentados han existido, están documentados. Sí. Para que recordar, ¿se acuerdan cuando hablaban de las mujeres gobiernan distinto porque tienen una visión más de madre? Pues yo les recuerdo a Golda Meir. Sí, a ver, ¿qué les pasa con eso? Todos dudan hasta el día de hoy, después de muerta Golda Meir, de que haya tenido corazón. O sea, las decisiones de Golda Meir, que probablemente muchos conocieron por lo que fue el atentado en Berlín. En Múnich. En Múnich. Durante una Olimpiada. Y la decisión fría que se tomó. El tema, esto tampoco, insisto, y quiero dejarlo bien claro, por lo menos acá, es una justificación a Hamas. Ayer contamos un poco que la verdad, La izquierda palestina, que fue muy fuerte en un momento determinado, que tuvo una organización muy potente, que hizo acciones en distintas partes del mundo, considerada una organización terrorista y todo, la izquierda en Palestina, al final de los 80 y 90, ya prácticamente no existía. Remanentes de eso quedaban un poco más o menos en lo que en la política que llevaba a cabo Yasser Arafat, ya está por ahí. Pero, en definitiva, cualquiera que justifique lo que está ocurriendo hoy día está cagado el mate nomás. No podí decir esto. No, a ver, ayer contaba, habían por lo menos el registro que se tenía desde Gaza, y agradezco, insisto, les recomiendo, les voy a poner acá los datos precisos de la gente de UNADICUM. Le agradecemos también la nota que escribió para la radio, pero pueden informarse en esa cuenta de lo que está ocurriendo directamente en Gaza, porque tienen gente ahí que está recopilando información y que está ayudando. Es una organización que hace solidaridad con Palestina, particularmente con agricultores y con pescadores, trabajan ellos, y tienen un capítulo en Chile como en otros par de países, y con sede en Gaza, y están, por ejemplo, el director de la organización está directamente informando y están sistematizando la información, porque también había todo un problema respecto al tema de la información. Y yo sé, mucha gente que quiere ayudar, pero también la información precisa ayuda mucho para contratar lo que está ocurriendo. Acá en Chile la colonia palestina es bastante numerosa, la más grande del mundo en términos fuera de Palestina. Y también es bastante potente la comunidad judía. No está numerosa, pero es potente, diría muy yo. Muy potente. Que han convivido acá en Chile sin mayores problemas, algunos respecto más. Lo último que vimos, por ejemplo, que tiene que ver con el equipo Club Social Palestino. Y la crítica ocupando a Newlands para, dentro de la NFP, quitarle la camiseta con el mapa histórico de Palestina. Pero, en general, ha tenido una convivencia pacífica. De hecho, algunos de ayer recordaban incluso que se habían unido incluso para explotar chilenos también. Pero porque entendemos que es un pueblo y hay transversalidad dentro de él. Hay gente de derecha de la colonia palestina y gente también de izquierda. Pero, para precisar, nadie puede quedar en silencio respecto a lo que está ocurriendo. Eso es ser cómplice. De hecho, por ejemplo, mañana, el sábado a las 12 del día en el Paseo Humada se va a hacer un meeting. Me explicaba la gente que estaba organizando esto de que no va a ser una marcha. Lo que se va a hacer es, ojalá llegue la mayor cantidad de gente, e informar de lo que está ocurriendo. Informar con datos duros y precisos respecto a lo que está ocurriendo. Y ojalá hayan sanciones. Por ejemplo, existe, por si usted no lo sabe, el BDS, que es una campaña a nivel internacional que tiene que ver con el boicot. No comprar productos de origen israelí es una forma también, pacífica también, pero de protestar fuertemente. Y también en términos culturales y académicos, ojo. De hecho, por ejemplo, la colonia palestina y organizaciones pro-palestinas acá en Chile funaron cuando vino al Teatro Municipal la Orquesta Filarmónica de Israel. Y tiene una razón muy potente, no solamente porque su director, que era un hindú, sionista, dicho sea de paso, usted no lo crea, que fue parte, formado en términos militares y por el Mossad, lo ha reconocido, fue funado en su momento de que en términos culturales se avalaran ese tipo de cosas. De hecho, esa orquesta nació para entretener al Mossad. Entonces, hay distintas formas, pero también quiero hacer un hincapié para cierta gente que trata de meter otra cuña dentro de todo esto. Hay diferencia, no menores, entre ser judío y ser sionista. Y desafortunadamente el sionismo, como lo dije ayer, es caldo de cultivo para el antisemitismo. Genera que mucha gente termine teniéndole mala a los judíos por ser judíos. Y eso es extremadamente peligroso. Por eso esperamos, sí, como el rabino que mencionábamos y citábamos, los judíos también se manifiesten respecto a esto. Judíos y judías. Sí. Gente que no cree en esta visión sionista ni genocida del Estado de Israel. Gobernado, por si tienen dudas también, históricamente ya, por décadas, por la ultraderecha israelí. Y en cuanto a lo que dijiste al final, es preocupante en el sentido de que las persecuciones a los judíos en Europa son, pero ya históricas, han sido muchas. La más grande que se tiene memoria, la que todos recuerdan, es la de la Segunda Guerra Mundial, pero anteriormente también hubo persecuciones. Desde Isabel la Católica, de hecho. ¿Ah? Desde Isabel la Católica. Claro que sí. Cuando echan a los judíos de España, persecuciones también han habido acá en América, mucho menores, pero también las hubo. Y si viene una situación de esta naturaleza, sería muy lamentable para la humanidad que volviera atrás y que por culpa de unos pocos tengan que pagar las consecuencias la totalidad de un pueblo. Y eso sí que es grave, porque creo que ya está bueno de estar con estas peleas de tipo político-religioso y empezar a pensar tanto los judíos que están en contra de lo que está sucediendo en este momento en la franja de Gaza, que se pronuncien, como tocaba de decir Toño, y que no solo se pronuncien y tengan un discurso, sino que tengan alguna actitud de hecho, ya sea frente a su embajada o en alguna actividad que puedan ellos realizar para parar este enfrentamiento. Y que no es ni siquiera enfrentamiento, esta invasión que se está haciendo. Matanza que se está realizando en la franja de Gaza. Desafortunadamente, insistimos, acá hay matices para todas las cosas. Uno puede entender los matices que de un lado u otro puede tener en términos de argumento, pero ya lo hecho, la cosa está clara. Uno no puede terminar justificando. Lo último que había dicho lo digo también porque han habido manifestaciones de judíos ortodoxos por el mundo, condenando lo que está haciendo en este momento el Estado de Israel. Cosa que me parece bien y sí. Cosa que me parece potente. Entender de que se parte de una premisa que es universal, que tiene que ver con que somos humanidad. Esta división y todo el cuento ya está bien, pero está ahí asesinando un igual. Por eso es potente. No es el primer, insisto, rabino que lo dice. Uno que más o menos se ha interiorizado en el tema. Pero, ¿qué distingue de los nazis? La verdad, nada. Nada. Por dos cosas. Por partir desde ese de pueblo elegido por sobre el otro, porque eso es lo que hace hincapié en el destino, que somos mejores. Eso es muy propio de esta visión eugenesia social y del planteamiento nazi. De la superioridad por sobre el otro. Y segundo, las acciones que se están cometiendo no tienen mucha diferencia con lo ocurrido en un momento determinado durante lo que fue la previa a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mucha gente dice, oye, hasta Estados Unidos sacó a su embajador desde Tel Aviv. Ojo, lo sacó no por solidaridad con Palestina, lo sacó por la seguridad del embajador. Y con eso también se lava las manos. Claro. Pues gente dice, hasta Estados Unidos. No, lo hizo para la seguridad. De hecho, emitió un comunicado, está en inglés, pero pueden leerlo ahí también, donde establece esta situación. Todos saben que Estados Unidos es aliado y que ha protegido a Israel en la ONU todas estas veces. Esto no es la primera vez que ocurre, desafortunadamente. Probablemente, a diferencia de la última gran ofensiva, por ejemplo, como la del 2008, hubo también en el 2012. Hoy día hay unas diferencias y estas diferencias están notándose en varios conflictos y en varias cosas. La capacidad en que se mueve la información es distinta. Hoy día estas, entre comillas, redes sociales hacen de que uno sienta mucho más cercano a cosas que antes no lo eran. Antes, de hecho, uno se informaba básicamente por cierta prensa especializada y que tenía acceso a cierta información, o se quedaba con el comentario internacional de la Asperger u otro, o a lo más Raúl Sor, respecto a lo que había en la TV abierta. Hoy día hay información, y ahí tiré yo también, si quieren también informarse de lo que está ocurriendo en Gaza, le recomendamos la cuenta en Chile con información de directa y en primera de primera fuente, que es una cosa muy muy, muy importante. Yo no culpo a los sionistas, la culpa la tienen don Francisco, Krusty el payaso, Hinspeter, por eso me caen mal. Los judíos, dice Ana Karina Rote. Ella y su humor diferente. Sí. Krusty es bueno, muy simpático. Uh-huh. Don Francisco no lo voy a defender, por supuesto, y a Hinspeter tampoco, pero por personas. Si es el tema, uno tiene que medir esa cuestión de estar midiendo. Por personas, porque Don Francisco me cae como el orto. Es que a eso me refiero. Uno no puede, uno tiene que ser muy peludo para decir todos los de acá son así. No, en cada pueblo, en cada religión existe la gran característica de que hay gente que es bacán y hay gente que son unos pelotudos. Y eso existe en cualquier pueblo, cualquier espacio del mundo van a encontrar toda esa diversidad. Entonces, por supuesto, don Francisco me parece que es de los segundos. Hinspeter también. Sí. Pobre Hinspeter, está muy preocupado en su gerencia en Colbún. Así sea de paso, Bachelet inauguró una planta de Colbún de la familia Mate Larraín, Larraín Mate, perdón, de acá en Chile, en el sur. Eso. Chicos, estamos llegando a la etapa final. Después de ver este video me queda claro que don Chantisco es sionista. Ah, no he visto... dice Emilio Morales aquello. No sé qué es. Emilio Morales está probando si se nos corta la señal nomás. No tengo dudas de eso. De hecho, hay declaraciones de don Francisco respecto a que él no solamente pertenece a una comunidad muy potente latina en Estados Unidos, con mucha gente en Miami, de regímenes de carácter socialista, sino también a la comunidad judía allá. Bueno, ha hecho su carrera y está bien. Recién llegando, solo alcanzo a saludar, dice Profitador, te perdiste un gran programa. El mejor. No, pero la reflexión sobre Palestina, pero ayer participó Profitador y dio algunos tips interesantes. Por ejemplo, que el Estado de Israel en su propia constitución no tiene delimitado la frontera. Claro, porque todavía la tiene... Exactamente. En estudio. Todavía está trabajando en eso. Está en expansión, claro. Claro. Chicos, les dejo los micrófonos a disposición para que den sus palabras al cierre. Bueno, ha sido un gusto nuevamente estar acá en el matinal de Radio Villa Francia y los dejo ya inmediatamente invitados para las 11 de la noche, dado que Gabriel tiene cosas que hacer, no sabemos qué. A las 11 de la noche, La Inmortalidad del Cangrejo por esta misma señal, sintonía, en el 107.5. La Radio UCAN no se presta para estas pelotudes, así que no está. Pero también puede escuchando, ¿por qué no tenemos? Porque la Radio UCAN no está hasta ahora, pero la Radio UCAN no va a transmitir La Inmortalidad del Cangrejo, dice que no se presta para payasadas. Lo apoyo. Y en realidad lo han dicho bien, buena decisión. Y también por la señal online, así que a las 11 estaremos con La Inmortalidad del Cangrejo, estaremos dando vuelta también al tema de Palestina. Después del lado C, el programa más fome en la historia de la radiofonía chilena, según Joaquín Malo. Pero somos tira para abajo los Joaquines, pero bueno, es que somos malitos. Somos malitos bien. Incluso con nosotros. Pero hoy día hay Inmortalidad del Cangrejo, pero la... Ah, en vivo. ¿En vivo? Ay, sí. Ayer fue La Inmortalidad del Cangrejo... Sí, no, ayer fue Hijas de Afrodita. Hijas de Afrodita. Tienes razón, escuchando. Los martes, sí, tienes razón. Sí, que ahora toca La Inmortalidad del Cangrejo en vivo a las 11 y estaremos escuchándonos allá, así que hasta más tarde en realidad. Dice bueno. la Amanda, dice, Alfonso se está muriendo. Sí, es cierto, pero ya resucitaré. El tercer día. ¿Cómo estuvo esa? ¿Eh? Bueno, hablando de la Torá, la segunda llegada de Alfonso. Nos estaremos escuchando mañana a las 10 de la mañana si todavía estoy junto a ustedes. Oh. Ya, queda chao. Agosto todavía, hasta queda mañana. Agosto, por favor, queda agosto. Que siempre estará bien. En nuestros corazones de todos modos. Un saludo para la gente de Estación Central. Allá Radio Aucán. Saludo igual, pero no me están escuchando, pero no importa. No creas. Y a todos los que estén en las redes, a ellos sí, un abrazo y mucha fuerza y gracias por comunicarse con nosotros. Será entonces, chao Toño, chao Joaquín. Chao. Hasta mañana. Por mi parte, también me despido, nos reencontramos nosotros mañana a las 10 de la mañana. Esperamos todo, esperamos que se mejore ahí Alfonso definitivamente, aunque está muy ansioso por respecto a lo que va a ocurrir el día domingo. Lo sabemos. ¿Por quién va a hinchar el domingo? Argentina, obviamente. ¿Qué hace? Te va a llegar un... O sea, ¿qué iba a decir? Tú en la cara. Ay, hablamos poco de fútbol, pero bueno. Y Holanda va a ser el sábado. Debacle en Brasil, si eso ocurre. Yo creo que Holanda está mucho mejor parado que... No, si Holanda sale tercero y Brasil y Argentina sale primero, ya Brasil ya tiene que ir a matarse nomás. O sea, después del 7-1, ¿qué esperanzas tiene de salir tercero? Sí, es difícil. Sí, oye, y ahí, bueno, no, viva Resistencia Popular Palestina, coordinadora guevarista internacionalista. No envía la a la Celis aquello. De hecho, vamos a hacer una entrevista, a ver, el día que están alegando que la entrevista es más, y mandaron una del desconcierto, que ya la había leído por los demás. ¿Ah? El desconcierto. Como, mira la cara que pone de desconcertado. Diga la frase, pues, a ver. ¿Cuál? Ah, ya. No. Un saludo para la gente del desconcierto. Es que tiene un amor y odio con Vanessa Vargas, Joaquín. Ah. No es que... Reconócelo. Es que tiene un mejor ritmo. Vamos a escribir algo. Oh, maldita sea, Vanessa. La gana. Tenía que contratarla. Está bien. No, ¿con qué? No sé, café, conversación gratis. Vanessa, tenemos una gran oferta para ti. De hecho, te pagan un buen sueldo allá, pero acá tenemos... Toda la gente que hemos contratado le pagamos con estampitas del Che, pero a alguno no le alcanza para llegar al negocio con eso, me da un kilo de azúcar y le pagan con la estampita al Che y los mandan a volar. Algunas tenemos esa suerte de que nos aceptan esa estampita. Sí. Eso... Iba a leer algo más, pero nos vamos a meter ahí, no vamos a parar de hablar. Uh-huh. Que tiene que ver con la reforma tributaria y el PC, con lo que está pasando ahí. Hay unos tuits ahí interesantes. Uh-huh. Ahí parece ¿para que la inmortalidad, po? Hay cisma en el PC. ¿Para la inmortalidad, po? A ver si lo resisten. Yo creo que igual van a pasar, van a rumiar varios, porque están enojadísimos. Ahora, lo de si están enojados, uno no sabe si es porque están enojados por la reforma en sí o porque no los pescaron. Es ahí el dilema, pero en fin. Estaremos conversándolo mañana y todas las informaciones que vayan contingencia. Si nos quedaron cosas en el tintero, como siempre, pero le agradecemos a todos también por escucharlos, que lo escuchan FM. Saludo a Blanquita, que nos mandó un saludo. Saludos para saludos. Ella. Viajando para variar. Ah, sí, da gusto. Que le vaya muy bien. Dijo que se mejore Alfonso. Gracias. Que le vaya muy bien y que vuelva pronto por estos lados y venga a vernos, pues. ¿Cuando ande por acá en Santiago? Sí, obvio. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Somos prehistoria que tendrá el... Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.